Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Periodicidad, ay, es complicada la palabra. Aunque bueno, la verdad es que ahora lo de la periodicidad nos lo podemos pasar por el forro. ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones. ¿Y quiénes estamos de vacaciones? Pues uno es Ramón Rey, que está aquí conmigo virtualmente. Hola, Ramón. Hola, Caracola. Caracolas, sí, caracolas, castillos en la arena, rastrillos, ay, qué recuerdo. De cuando eras joven y podías jugar con la arena sin que nadie te mirase mal, como me hacen a mí ahora. Bueno, yo soy Adrián Izquierdo y... Y esto es el episodio 21. Esto es el episodio 21, segundo volumen 2 del especial de verano. Decir que este podcast se graba bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, lo que quiere decir que podéis hacer con el podcast, podéis hacerlo de comer a un tiburón o podéis meterlo en una ostra y cocinarlo al vapor. Siempre y cuando nos mencionéis y digáis, pongáis la página web, que es estapelillalavisto.com y todas esas cosas que decimos siempre, podríamos contratar a Constantino Romero para que por lo menos tuviese gracia todo esto de la licencia. Bueno, en fin. O a Santi Millán. También. O a... ¿Cómo es este? El que hizo el doblaje mierder del Espanta Tiburones. El de Aquí no hay quien viva. Da igual. Bueno, da igual. Me da lo mismo. La gente sabe lo que estoy diciendo. O no, quién sabe. El caso, cosas. Vamos a ponernos de rodillas. Ramón, venga, ruega votos. Te toca. Que más duro es robar. Solo estamos pidiendo unos pocos de votos. Nada, participamos, como ya dijimos en el anterior episodio, en el nuevo y flamante concurso European Podcast Award. Y nada, tenemos un enlace en un bannercito ahí muy mono en la web. Y si nos queréis votar para que entremos dentro de los finalistas nacionales, nos hará mucha ilusión. Y no estáis viendo, pero yo estoy poniendo cara de cordero degollado. Y, no, de gatito, como el gato con botas de Shrek. En ese momento sí, me lo imagino. Y también os podéis votar para que participemos en los directos de podcast que se celebrarán durante las jornadas de podcasting de Alicante 2011, las sextas jornadas Alicante, del 21 al 23 de octubre, spam, en el que estaremos ahí todos pasando un buen rato y a lo mejor grabando, si es que salimos elegidos gracias a vuestros votos, tan amables oyentes que sois. Y hasta aquí la parte de pedigüeño, sin remedio. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio especial Cine de Verano Volumen 2? Pues ilumíname, Adri, ilumíname. Pues de pelis. El sumario es, vamos a hablar de películas, gracias. No, bueno, luego al final tenemos un pequeño Malditos Bastardos. Bueno, también. Perdona, te corrijo, vamos a hablar de películas y también de Your Highness. Pengoto Technology no Bangu. Un podcast de lenguas y web 2.0. A podcast about languages and collaborative work. L de lengua es un programa über Spanisch und das Internet. L de lengua, un podcast a propos de español y de web 2.0. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com. Pues como Ramón es un cobarde y quiere que empiece yo, voy a empezar con una película de Richard Linklater, director de que ya hemos hablado aquí alguna que otra vez, con muchos halagos por sus películas Antes del Amanecer y Antes del Atardecer. No, Antes de que Amanezca. Bueno, Amanece que no es poco. No, espera, me estoy confundiendo. Da igual. Pero esta vez no tengo tan buenas palabras para la película que he visto, que es A Scanner Darkly, Una mirada a la oscuridad. Una película de 2006, escrita por él, adaptada de una historia de Philip K. Dick. Y bueno, así por contar un poco de qué va, pues en California está en una especie de futuro donde Estados Unidos ha perdido la batalla contra las drogas. Y hay un policía de incógnito que recibe la orden de espiar a sus amigos. Pero bueno, esto es una sinopsis de estas porque la he cogido del film Affinity. Porque digo, ¿cómo cuento yo de qué va esta película? Pues mira, ah, no sé. Cuéntalo como dijiste en la rotoscopia. Recicladora bueno, de contenidos. Oye, que ya no lo menciones tan pronto que va a meter el spam después. ¿Rotoscopia? No. Es que me lías. Bueno, decir que esta es una película que a algunos les sonará, que es Linklater ha utilizado de nuevo la técnica esta de la rotoscopia para rodar una segunda película, que ya lo hizo con Waking Life. Y bueno, básicamente sí que el aspecto visual, la verdad es que la película llama mucho la atención y está muy bien y tal, le da un aspecto muy curioso de novela gráfica. Y sí que al principio de la película aprovecha muy bien las oportunidades que le ofrece el tema este de la animación para darle un valor añadido a la forma de contar las cosas. Pero hay un problema, y es que solo agota los 10 minutos, tanto las orillas originales como el hecho de que la animación te llame la atención, y cuando el peso ya tiene que recaer sobre la historia, se vuelve un coñazo inaguantable. La película tarda una hora de reloj en arrancar, porque es que lo miré, dije, es que ha pasado 56 minutos hasta que de verdad ha empezado la película donde lo que realmente va a contarme. Y es como que quiere ser... abusa un poco de querer ser realista y natural, porque, por ejemplo, toda la brillantez esta que comentábamos cuando hablábamos de antes de que amanezca... ¿Antes del amanecer? Es que creo que lo estoy diciendo fatal. Bueno, podías decírmelo tú, chivármelo, pero estás aquí para que me siga equivocando. Es antes del amanecer, sí. Antes del amanecer, vale, gracias. Que eso, que hablábamos de la frescura de sus diálogos y las situaciones y tal. Aquí, sin embargo, todas los diálogos son tan insustanciables y además interminables que es como, me da igual que sea como una situación muy realista. Es que me aburro de que hablen si se han dejado la puerta de casa abierta o no. Que es, esto es verídico, ¿eh? Se tiran como 10 minutos de reloj hablando sobre si se han dejado la puerta abierta o no de casa cuando están en el coche. Como, ¿en serio, Richard? Y bueno, lo más interesante de la película, que es la última media hora, la que realmente se vuelve un poco más diferente, un poco más paranoica y tal, ya te da igual porque estás hasta las narices y quieres que se acabe. Y es una película que dura una hora y media, ¿eh? No creáis que es corta, larga, o no sé, quiero decir que tenía tiempo para desarrollar las cosas, en fin. Y decir que en el reparto está Robert Downey Jr., está Keanu Reeves y está... Winona Ryder, que son un poco los tres protagonistas, pintados encima, eso sí. Y bueno. Que supongo que Keanu Reeves nunca jamás tuvo tanta expresividad en la película. No, lo bueno que tiene Keanu Reeves. Sí, no, la verdad es que le ha venido muy bien esto de la animación a Keanu, pero. No, mola porque el personaje de Keanu tiene. Hay unas. En el futuro este extraño, los policías tienen una especie de traje. Que cuando se lo ponen no tienen ni personalidad. Tú lo que ves es un montón de cabezas, de cuerpos y de todo mezclándose constantemente. Como que toda la gente de la policía se mezcla en un solo traje y está todo el tiempo cambiando. Es como para estar de incógnito, ¿no? Y eso le da un poco de gracia a su personaje. Pero vamos, eso es lo que digo, que los primeros 10 minutos tienen todas estas cosas buenas y luego, aparte de que al final tiene uno de esos giros que dices, venga, que sí que has visto El sexto sentido. Pero bueno, que en general la verdad es que me ha decepcionado bastante, sobre todo porque todo lo de Linklater me suele gustar, pero en esta ha pinchado bastante en el tema de guión. Y eso, y ya me callo. Y eso, y ya. Y eso. En fin, pasemos de una animación un poco así cutrilla, según nos cuenta Adri. Yo no la he visto, no la tengo cutrilla. Pendiente. Sí, bueno, ya. La animación no es la cutrilla. La animación está bien, pero el resultado final... A pesar de que alguno no. diga que es comercial, no. luego, bueno, si sí, tú sigues. No parece que haya gustado mucho. Parece que es una idea de olla de estas que no llegan a ningún lado. Ni siquiera, porque si me dices que se le fuera la olla del todo, como pasa un poco en la última media hora, que sí que es un poco más confusa y paranoica y tal, o vale, por lo menos tendría algo, pero es que ni siquiera va de rarita y es lo más simple del mundo. No te indignes, Adri, no te indignes. No me indigno. No, venga, sigue. Por mi parte, yo he visto lo que para mí es una auténtica sorpresa en cuanto a animación 3D, que es Rango, esta película que se estrenó este mismo año, 2011, de Paramount, por uno de sus estudios así más Insider, que sobre todo es Nickelodeon Movies, que se dedica normalmente a hacer películas infantiles y tal, pero que últimamente está muy metido en lo que es producción de cine 3D para Paramount, ya preparando el camino para producir sus propias películas con su fabulosa división de animación dentro de poco, que se llamará Paramount Animation. Nombre muy original. En fin, Rango está dirigido por Gore Verbinski, que es un director que yo no daba dos duros por él, la verdad, porque es el responsable de las últimas de Piratas del Caribe. Y bueno, de la primera también, ¿no? ¿Era? Si no recuerdo. Yo creo que sí. ¿Eran de las tres primeras o de las últimas? Eran las tres primeras. Vamos de Piratas del Caribe, sí. Aunque también hizo una cosa muy interesante que me gustó mucho, que era The Mexican, esa película de Brad Pitt y Julia Roberts de hace unos cuantos años. Que era un poco una peli así de unos cuantos amigos que se habían juntado. Bueno, y la historia es de un guionista que sí que ha hecho cosas interesantes, como es John Logan, que es el guionista del Aviador o del Último Samurai. Y lo digo así traducido porque es de Last Samurai y de Aviator. Entonces no... Confirmo. Confirmo que las tres primeras son de Gore. Efectivamente. Y la última es de Rob Marshall. Bueno, es una película de animación en la que tiene voces muy reconocibles, sobre todo la de Johnny Depp, que es el protagonista. Y aparece Isla Fisher, Abigail Breslin, que es un personaje muy divertidillo. Bill Nighy también, Harry Dean Stanton. O sea, fijaos qué nombres digo. Timothy Olyphant, que aquí, claro, no puede tirar de su físico para triunfar, solo de la voz. Y va de un camaleón, que es Rango, que es un camaleón muy acomodado que vive en un terrario y se ve olvidado en el desierto de Mojave. Y ahí es todo, empieza a ser como una película del oeste y se encuentra con un malo maluto que domina el pueblo, lo típico de las películas del oeste, ¿no? Ahí, en vez del oro, pues lo que tiene más valor es el agua. Se encuentra con otros personajes que son lagartos y todo tipo de bichejos. Llega a un pueblo, en fin... Es una especie de parodia del cine del oeste, al mismo tiempo que funciona muy bien como peli de animación normal y corriente porque juega a esos dos niveles. Y me ha sorprendido muy bien porque funciona a la perfección en esas dos partes que tiene la película. Primero, una primera parte en la que es muy parodia de las pelis del oeste, y luego la parte final que es más seria y que se toma a sí mismo más en serio, contando cosas más de un tono más dramático y demás, pero que no hace que quieras que pase rápido, no. Está todo muy bien ligado y intrincado en la historia. La verdad es que la recomiendo muchísimo, me parece de lo mejor que he visto de animación 3D y animación en general en los últimos tiempos. Y desde luego, estos son el tipo de películas que se tienen que hacer. Ya lo dije como en su momento con Cómo entrenar a tu dragón, que me pareció una excelente película. Esta me parece que está incluso un paso por encima de How to Train Your Dragon. Ahora sí. Y la animación 3D está toda hecha desde Industrial Light and Magic. Es la primera película que generan ellos completamente la animación 3D. Aunque artísticamente y demás esté hecho desde Paramount, todo el trabajo técnico y demás está hecho por la gente de Lucas, y la verdad es que sí que se nota bastante, bastante la calidad de la animación. Y poco más tengo que decir, salvo, bueno, ha sido un éxito moderado, no es que haya sido un bombazo, teniendo en cuenta las cifras que se han gastado, pero desde luego es muy recomendable y yo me lo pasé pipa con la película. Y además sirve para todo el mundo, para los más grandes, para los más pequeños, porque tiene chicha para los niños y para la gente que busque algo más en la historia. Pues nada, yo paso a otra. Es una de estas películas indie que me da por ver. A veces te salen rana. La peli que voy a comentar se llama Wendy y Lucy, que es una película de 2008. Ah, bueno, perdona. Un inciso. Película de Rango. Sí. Que la banda sonora es de Hans Zimmer, de tu amado Hans Zimmer. Oh, sí. Que es un punto sabía. Más a su favor para que quede constancia de ello. La verdad es que no la he escuchado mucho, porque como no me gusta escuchar las bandas sonoras. Vamos, nunca escucho las bandas sonoras antes de ver las películas. No sé qué tal está. Bueno. Continúe usted. Continue. Bueno, iba a hablar de Wendy y Lucy, que, como decía, es una película de 2008 dirigida por Kelly Reichardt, que, bueno, no tiene nada especialmente destacable, que yo creo que sea reconocible. Está protagonizada, vamos, la protagonista completa y absoluta es Michelle Williams, que hace de Wendy, que es una chica que decide irse a Alaska con su perra Lucy, porque ha conseguido un trabajo allí. Ella vive en Oregón y tal, y bueno, decide dejarlo todo e intentar probar suerte en Alaska porque está sin pasta y no consigue salir del bache, ¿no? Y bueno, a mitad de por ahí en medio de Oregón se le estropea el coche y con este pequeño detalle pues se le fastidia todo su plan, porque se mete en una tienda, como no tiene dinero va a robar, la pillan y cuando por fin la sueltan, su perra ha desaparecido. Ese es un poco el arranque de la película. Problema. Wendy Lucy es una película indie, de esas que, como dije en su día en Twitter, que acabar de ver la película basan el 50% de su indicidad en el nulo uso de la elipsis, porque es que es como, en serio, Kelly, por favor, elipsis, porque es que a mí la conversación de cómo habla con el taller para ver a qué hora les viene mejor quedar... No te quejes que hay conversación, no como en Somewhere, que es todo silencio. Pero silencio significativo. Pero cojones. No, aquí son... Aquí lo que hay es caras significativas. La verdad es que Michelle Williams lo hace muy bien. Eso quizás sea yo muy imparcial porque tengo una especie de crush con esta chica, me gusta mucho. Y creo que soporta muy bien el peso de la película ella sola. Pero el problema es que Wendy Lucy pretende contar o pretende dejar sobre la mesa los abismos económicos que hay en Estados Unidos y bla, bla, bla, pero no lo consigue porque se queda como demasiado en la superficie. Es una historia que no tiene suficiente chicha como para aguantar los 80 minutos, que son solo 80 minutos, que no creáis que es aquí una hora y media, menos mal. Y le falta como más historia secundaria, como hacer más hincapié en ciertos aspectos y menos pucheros de que ella no encuentra a la perra, que yo entiendo que la tiene mucho cariño, pero la quiere vender como una chica valiente y luchadora y que intenta venderte la idea de que es una heroína, como habrá muchas que como que pelean por las pequeñas cosas y tal, pero es insuficiente. Yo creo que con un enfoque distinto y a ciertas menos pretensiones de cine indie intenso, intimista, podría haber quedado bastante mejor. Pero bueno, por lo menos con lo que cuenta, el hecho de que no me aburriese durante 80 minutos ya es un punto a su favor. Por favor, esos son 100 puntos. 100 puntos. Yo después de ver Somewhere tengo el rasero muy bajo, Adri, lo siento. Pues nada, yo digo que para los enamorados de Michelle Williams, probablemente ya solo con eso sea suficiente. Y luego eso, que se aprecia lo que quiere contar, pero se queda a medias tintas. Y es una pena, la verdad. Y eso, ay, ya te toca. En fin. Te dejo a ti. Otra sorpresa, en este caso más esperada, porque desde que vi el tráiler tenía, vamos, unas ganas tremendas de verla. ¡Bien! Que en este caso es Super, una peli de 2010 que aquí no se ha estrenado ni creo que se estrene, porque en Estados Unidos se estrenó en 11 cines y ya, y luego pasó al pago por visión y de ahí no va a salir seguramente. Cosas que tiene la distribución. Es una peli muy independiente de la muerte, porque de hecho hasta la distribuye IFC. O sea, ya con eso lo digo todo. Y está protagonizada por Rainn Wilson, el grandísimo Rainn Wilson. Los que vean The Office sabrán quién es, y los que no, es un tío espectacular. Y aquí se vuelve a juntar, y por arte de magia, con Ellen Page, tras haberse juntado también en Juno, que... Tenía una pequeña aparición al principio, no sé si recuerdas, haciendo de la tienda y demás, que sí. Tiene un par de frases divertidillas. También está Liv Tyler, oh, Arwen, oh, qué bien. Y Kevin Bacon, que, en fin, pasa por allí, pero haciendo aquí de un papel que le viene como anillo al dedo. Es que ha nacido para hacer ese papel. De Maluto de la historia. Y por otro lado aparece Nathan Fillion. Sí, fans de Whedon y compañía, Nathan Fillion, es él, sí. Haciendo también de Nathan Fillion, no vamos a negarlo. Es una película dirigida por James Gunn, responsable del guion de los guiones de Scooby-Doo o de la adaptación nueva del remake este de Dawn of the Dead que hizo Zack Snyder. Así que era un poco una incógnita que podía salir de aquí, que también firma el guion, por cierto. ¿Y de qué va? Pues va de un pringao, que es Rainn Wilson, Frank, que ha perdido a su mujer porque se ha liado con un camello. La mujer es Liv Tyler, Sara, y el camello es Kevin Bacon. Y entonces se le va un poco la pinza, porque es así, tiene una aparición divina, y por un motivo u otro, tras una visita a la tienda de cómics donde está el personaje adorable de Libby, interpretado por Ellen Page, decide que quiere ser, o debe ser, un héroe para poder hacer el bien y salvar a la chica y todo esto. Es The Crimson Bolt, que es traducido es el rayo carnesí, ¿no? O el relámpago carnesí, más o menos. Sí, sí. Sí, bueno, y la historia, en realidad, la historia es una historia de amor, lo que pasa que tiene esa bizarrada absoluta de que el tío se viste como un superhéroe sin tener poderes ni nada, por cierto, solamente armado con, ojo al dato, y esto es espectacular, con una llave inglesa de estas, y empieza a repartir hostias, pero vamos, de una manera muy brutal. Tiene momentos muy bestias, que no tiene ningún tipo de concesión ni de moderación, se le va completamente la pinza. Es una peli muy gamberra, con unos diálogos muy divertidos, y luego la relación que desarrolla el protagonista con Libby, el personaje de Ellen Page, me parece fantástica, además del personaje de ella, que está genial en cómo lo hace. Al margen de otros elementos que te veo venir, Adri, que vienen con el personaje y con la actriz. Ya digo, una película muy, muy de ultra mega bajo presupuesto, muy recomendable, de esas raras que no se van a estrenar aquí, que hay que ver, porque os estáis perdiendo una peli muy fresca y que realmente sí es rompedora y transgresora, no como Kick-Ass, que iba de eso al principio de la película y luego cuando llegas al final te das cuenta de que te han vendido la moto. Sí, señores, pues aquí no, aquí... De hasta el final, yo creo que no hace concesiones, porque es un final no de happy ending y de ay, todo bonito y tal. No, está bien, está muy bien compensado en ese aspecto la película. Ya digo, en el fondo es una historia de amor, pero una historia de amor contada de una forma muy friki. Ya está. Un resumen así, sin desvelar cosas de la trama, que creo que se lo merece la película. Bueno, yo como estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque es muy divertido. Ya paso de... A la mía, que la siguiente es otra de animación, una de animación muy clásica. Una de animación, qué raro. ¿Por qué la habrás visto? ¿Por qué la habré visto? Pues sí, amigos. Estoy hablando de Blancanieves y los Siete Enanitos. La revisioné para un podcast nuevo en el que estoy, que se llama Rotoscopia. ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué voy a decir de Blancanieves? Bueno, una película de 1937. A pesar de que no es tan infantil como parece y tiene cosillas curiosas para ser sobre todo el primer largometraje de Disney y tal, sigue siendo una historia bastante infantil y bueno, bastante machista, para qué negarlo. Hombre, hay que tener en cuenta la época. De la época, claro. De la época, claro, sí, sí. Entonces, claro, es un poco difícil valorarla ahora mismo, en este momento de la historia y de mi historia, ¿no? Porque es como muy infantil. Pero bueno, sí que hay cosas que siguen destacando. Por ejemplo, la secuencia del bosque al principio cuando se pierde es totalmente memorable, es súper aterradora. La verdad es que me sorprendió mucho cuando la vi, porque claro, hacía añérrimos que no veía yo Blancanieves. Esto lo dije en Rotoscopia, pero nadie me comprendió, y es que la tortuga es el mejor personaje de toda la película. La pobre nunca llega, la dejan llegar a ningún sitio. Por favor, necesito un oyente que esté de acuerdo conmigo. Y luego otra cosa graciosa o bueno, curiosa que quiero mencionar es el tema de la música, que me gusta mucho cómo la música de la animación de antaño, vamos, de estos años primeros, va siempre al compás de la animación y acentúa cada paso y cada gesto y cada giro y cada cosita. Me hace mucha gracia. Es como tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ya sabes que están andando. Es que es muy divertido. Y no sé, ¿qué voy a decir? No puedo decir mucho más de Blancanieves, que no deja de ser un clásico. Es un clásico que además, si no voy mal, es un hito en la historia de animación por muchos motivos, porque fue el primer largometraje de animación en color, el primero producido en Estados Unidos. El primero en Technicolor, el primero en Estados Unidos, sí. El primero con rotoscopia, el sistema este tal. Y, joder, el primer largometraje que dura 83 minutos, que hasta ese momento se los habían hecho cortos. Sí, sí. Y tardaron 2 años en hacerla. Y, en fin. Es un clásico. Yo hace mucho que no la he visto y no me acuerdo absolutamente de nada, pero la tengo bastante ahí un rincón en el corazoncito, pero ya digo, un rincón como de nostalgia nada más, porque no me acuerdo de nada de la película prácticamente. A mí me pasaba igual, y yo con el revisionado, pues bueno, eso, te das cuenta de cierto tipo de cosas. Es más curiosidad que otra cosa, porque no a mí no me ha pasado como cuando veo otras películas de la infancia, rollo animación, y cuando las veo es como, ¡ay, me emociono! Esta ha sido más curiosidad. Creo que no consigue, es tan del momento que no consigue quizá sacarte ese factor emoción, tal, no sé. Pero bueno, ahí queda todo dicho. En fin, vamos ya a lo importante. ¡A la peli del año! ¡A mi apuesta! El año pasado fue Scott Pilgrim. Bueno, ya, es que exageramos. El año pasado fue Scott Pilgrim, este año, además se parecen en el nombre un poco también, de los directores, este año es Hannah. Hannah, la película dirigida por Joe Wright, sí, el mismo de Expiación, Orgullo y Prejuicio, y ¿cómo era? ¿El solista? Sí, el solista. Que bueno, este hombre ha cambiado totalmente de registro y ha dirigido una película que es un thriller de acción protagonizado por una actriz espectacular como es Saoirse Ronan, esta niña, la niña de The Lonely Bones. También está Eric Bana, el primer Hulk, y mi adorable, claro, como no, Kate Blanchett, que en este caso hace un personaje malo, maluto, maloso, que me encanta, porque es que cuanto más mala es, mejor. ¡Ay, madre mía! ¿De qué va? Va de nada. Vemos un poco como una niña que está viviendo ahí con su padre en mitad de la nada, que es Eric Bana, Eric. Y ella es Hannah, evidentemente, el nombre, ¿no? Todo lo dice. De repente, a los 16, se ve ahí como está, le está entrenando su padre. Y llega un momento en el que, estando ahí en un reducto lejano de Finlandia, decide que es el momento de salir porque hay alguien que, cuando sepa que va a salir de allí, se va a enfadar mucho, le va a perseguir y tienen un plan. Y claro, no puedo contar mucho del argumento, como comprenderéis, porque si no se pierde la gracia. Pero digamos que es una historia de venganza, por así decirlo, que mezcla, yo diría que mezcla un poco Kill Bill con un cuento Disney, más o menos. Y es una mezcla muy, muy, muy curiosa que funciona muy bien, sobre todo yo creo que por la gran interpretación de Saoirse Ronan, que lo hace genial. Es una película con muchísima acción, que está excelentemente rodada, que es que hay momentos que me encantan, que tengo orgasmos cinematográficos por los planos secuencia que se marca Joe Wright. Hay un momento en el metro con Eric Bana que tiene una secuencia de acción espectacular, espectacular. Este hombre parece que ha nacido para hacer esas escenas de acción, que en serio, es para levantarse y aplaudir. Como comprenderéis, me ha encantado la película, y es que, ya digo, todos están bien. Luego, además, para completar el círculo, la banda sonora raruna de cojones, ya lo digo, de Chemical Brothers, que hacen aquí su mejor disco, tiene narices la cosa, pero es así, hacen una banda sonora muy rara que, juntándolo con cómo se ruedan las escenas de acción y con los cambios de ritmo que tiene esta película, completan una película que a mí me ha encantado, o sea, en serio, me ha dejado con un sabor de boca tremendo, como Scott Pilgrim el año pasado, o incluso más, quién sabe. Bueno, yo la comparo porque es como mi gran apuesta friki película de género del año, que no se va a comer un colín en ningún premio, pero que yo voy a estar ahí recomendándola y diciendo que es muy grande esta película a todo el mundo que me pregunte, así que tenéis que verla. Ya. Yo solo voy a añadir una cosa. Dime, dime. Está bien, pero no es para tanto. ¡Es para tanto! ¡Baneada! ¡Fuera! ¡Vete a Rotoscopia, hombre! ¡Fuera! Escucha en el capítulo en el que hablo yo de ella, que tengo más razón. Venga, me toca con otra animación. ¡Oh, oh! Pero esta no la vi por Rotoscopia, que conste. Bueno, como la tenía pendiente y con la excusa del estreno de la segunda, decidí ver Cars 1, porque era la única de Pixar que tenía pendiente para tenerlas todas vistas. Y al final resultó ser lo que pensaba de ella, que, en fin, es una película poco más que correcta. Bueno, voy a contar. La película cuenta la historia de Rayo McQueen, que es un coche de carreras, aspirante a campeón, que parece que está a punto de conseguir el éxito, la fama y todo lo que había llevado soñando toda su vida, pero toma un error, un mal desvío y acaba en una dejada de la mano de Dios, Ruta 66, y llega a un pequeño pueblo completamente olvidado, en el que, bueno, ahí cambiará su forma de ver la vida y tal, ¿no? Sí que es cierto que el tema del mundo de los coches resulta curioso hasta cierto punto, y que tiene, la verdad es que tiene algunos coches con personalidades bastante curiosas y divertidas. Y visualmente está muy bien, está la animación, es impecable, eso no lo voy a negar. Y tal, pero si le quitas el mundo curioso este, los pequeños guiños al rollo de la humanización del mundo de los coches y tal, la película como que se queda en nada, se queda en una aventura bastante insípida y la típica historia de descubrir lo importante de la vida, que realmente no aporta nada nuevo la visión que tiene, o la visión, vamos, la forma en la que lo cuenta, ni te engancha, ni te interesa, el personaje no... A lo mejor porque son coches, no lo sé, pero no conecté nada con la película, pero no deja de ser... Pues bueno. Sí, y tienen ojitos y son felices, no. A ver, me parece que está correcta y ya está, pero no es muy olvidable. Pero muy olvidable. Niños, pero a los niños y les encanta esa película. Sí, sí, sí, es que es la más infantil de Pixar. Yo no digo que esté mal, al lado del Espantatiburones es una obra maestra, pero que para lo que yo espero de una película de Pixar, pues me espero como el siguiente nivel, que es el que me han dado en la mayoría de sus películas. Aquí se queda pues en un nivel muy, muy familiar, que no digo que sea malo, pero personalmente no me acabo de convencer. Y ya está. Algún día la veré, cuando hagamos el especial Pixar. Algún día, bueno, pues tendremos que hacerlo pronto, porque si no se nos van a acumular. Y en fin, eso es lo que tengo que decir sobre Cars. En fin, no te veo muy así entusiasmada, como puede comprobarse. No, no especialmente. Bueno, como hoy no voy a rajar mucho de películas... No voy nada. A rajar mucho, solamente de dos, porque en el anterior episodio creo que me pasé un poco, pero es que se lo merecían, lo siento, amigos, se lo merecían. Y si las veis, seguramente me daréis la razón. Dime. Es que se me ha olvidado, hace dos películas de esto ya, Me la había apuntado aquí en el papel que me pongo siempre cuando se me ocurren cosas. Un dato, una curiosidad acerca de Hannah. ¿Sabes cómo se pronuncia Saroís? Saoris, o como se dice, como se escriba. Su nombre se dice Sirsa. ¿En qué idioma? En el suyo, en irlandés, que vamos, en inglés irlandés, pero vamos, en inglés se dice Sirsa. Claro, vale. Es que, pues que yo todo el mundo día... he escuchado Saoirs. Pues yo el otro día estaba Sirsa, vale. Escuchando, no sé qué estaba escuchando, que la oía hablar y fue... Errata en vivo, Sirsa, es sí, Sirsa. Sí, Sirsa. Ron. No, pero... No, ¿quién sabe qué se va a decir Tiene Sirsa? Tiene nombre de guerrera ancestral o algo así. Sí, de princesa guerrera. Venga. Bueno, ya te dejo. Venga, habla de esa película que te ha gustado mi turno. Tanto. A ver, cuando os digo que hay una película protagonizada por Natalie Portman, Zooey Deschanel y James Franco, diréis, oh, ¿dónde hay que verla? ¿Cuántos cientos de millones de euros tengo que pagar para verla? Pues no vayáis tan rápido, porque estos tres estaban juntos en una película fantabulosa, guiño, guiño, que he visto que se ha estrenado últimamente en 2011, que es Your Highness, o aquí se llamó algo así como... Dios, ¿cómo era? Es que tenía un nombre muy raro. Caballeros, eso, princesas y otras una bestias. Una cosa muy mierda de título traducido. Bueno, es una película dirigida por David Gordon Green y con guión de Danny McBride y Ben Best. Todos estos no os sonará de nada porque son responsables de una serie así de humor muy chafardero que se llama Eastbound and Down. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. Sí, que es un... de culo y cuesta abajo. Efectivamente, en España. Humor muy así de culo, caca, pedo, pis. Han hecho esto, que es una especie de parodia de las películas de así fantasía medieval. Y les ha salido un churro. Un churro completo. Solo diré que el guión es horroroso, los diálogos son horrorosos, los personajes son insoportables. El protagonista, que es el propio Danny McBride, es un actor malísimo y su personaje se nota que está muy hecho para él, para molar. En plan Green Hornet con Seth Rogen, pues de ese estilo. Y claro, acabas hasta las narices de su personaje, que es el típico príncipe segundón de un reino en el que hay un príncipe que es James Franco, que es el héroe típico y un poco como el príncipe encantador de Rec. Que creo que es la segunda vez que lo nombro en este podcast, no sé por qué, no sé qué pasa. Que no, que el príncipe encantador de Rec ha inspirado a Jamie Lannister. Bueno, sí, también. Joder, anda ya, Sí, vale. Bueno, la historia es una historia típica. Alguien roba a la que va a ser la princesa, que es Zoe Deschanel, que aparece ahí con un escotazo tremendo. Y tampoco es que salga mucho, sale dos veces, porque, bueno, resulta que es virgen y entonces el maluto necesita desflorarla para lograr tener un poder y un control tremendo sobre los dragones o algo así. Pues un bicho muy maluto. Y entonces los dos hermanos que se llaman a matar porque uno tiene celos del otro se juntan en la misión esta para salvarla. Y se enfrentarán a numerosas aventuras y bla bla bla. Nada, todo insoportable, humor muy, muy escatológico, personajes que están horribles todos. Menos, yo diría, dos cosas que tengo que decir. Primero, James Franco en su personaje le va muy bien y las cosas más divertidas que hay en la película son suyas, o sea, es así, o sea, su parte, yo creo que con su tono de cuando está haciendo humor es tan así, tan como cutrillo que ya te hace gracia y tiene algunos momentos graciosillos, que es lo único que me hizo seguir adelante y no cortarme el cuello antes de terminar la película. Y por otro lado, el personaje de Natalie Portman, que hace una especie de guerrera así extraña, muy seria, seriota, que claro, como ese personaje no es ridículo, pues da el pego. Natalie Portman va a lo suyo, muy seria, creyéndose lo que está haciendo, y es como, vale, muy bien, Natalie Portman. No, ¿sabes en qué película estás? Pero bueno, sí, da el pego y probablemente sea lo único que vale la pena de la película. A ver, al margen, no mientas, al margen, no sí, mientas. Lo voy a decir. Al margen de que hay una escena muy interesante de Natalie Portman en tanga y enseñando lo que es todo su parte trasera culil, que está muy bien. Que si veis eso, no hace falta que veáis el resto de la película, porque el resto de la película no está a la altura del culo de Natalie Portman. Ya está. Ya está. Me encanta. Eso con eso acabo ya. O sea, que la podían haber llamado Medieval Movie, ¿no? Porque está a la altura sí, de todas sí, estas mierdas. Es que va mierdas. Por ahí, es que es un intento de hacer una parodia barra homenaje, barra referencias a películas de fantasía medieval, pero es horroroso, el tono y todo es que no, es el típico fail que piensas en la cabeza, lo primero que haces es eso. No, o sea, no me vendas la moto porque esto, a lo mejor tiene su público, supongo, el público de la misma serie de los creadores, pero ese público, desde luego, no soy yo. Pues nada, voy a hablar yo de otra obra maestra, que es Mi ración Choni, que se llama Algo prestado aquí, que es una película de este año, Something Borrowed, es en el título original, y es una película de Luke Greenfield, director de grandes obras maestras como La vecina de al lado o Estoy hecho un animal. ¡Hombre, por favor! ¡Por favor! ¿Cómo es que este hombre nos ha dado 100 Oscars ya? Es una comedia choni 100%. Tenemos a dos amigas. Una de ellas es la guapa, chachi, egocéntrica, que siempre consigue lo que quiere. Y la otra es la menos guapa, o bueno, eso es lo que vende la película, que siempre estamos igual. Y bueno, esta es un poco pusilánime, que es la protagonista, que se enamoró en su día cuando estaba en la Universidad de Derecho de Uno, pero no se lo dijo en su momento, y entonces este conoció a su amiga y se enamoró y ahora se van a casar. Y entonces, pues bueno, en la noche de la despedida tienen un desliz el chico y la protagonista y follan, así en plan, ¡onda! ¿Qué ha pasado? Y entonces, bueno, los dos descubren lo que llegaron a sentir el uno por el otro cuando se conocieron y tal. Y mandan. Y en fin. ¿Qué pasa aquí? Pues que lo que pasa en la película, que ya os lo podéis imaginar por el planteamiento, se puede encontrar en media hora. Entonces está súper alargadísimo y como es tan predecible y no pasa nada realmente, pues encima se hace todavía más coñazo. No tiene nada destacable en ningún aspecto, ni la dirección, ni los actores. Bueno, los actores están correctos, pero vamos, es que no tiene ningún gancho de nada, ni siquiera tiene un personaje que le dé el toque cómico o algo divertido. Bueno, por lo menos está por ahí este, lo diré, el de la, no, Krasinski, John, no, ¿yo? Sí. John Krasinski, sí, Jim de Office. ¿Te das cuenta que hemos mencionado The Office como 5 o 6 veces en los últimos 2 episodios? Sí, ojo, es que están haciendo de todo. También está, bueno, la protagonista Jennifer Goodwin y también la amiga chachi guay es Kate Hudson y el chico en cuestión de la película es Colin Eggersfield, que es un desconocido total. pero bastante bla. La verdad que ni siquiera por el aspecto de los chicos me podía ser interesante. Es así injusto. Que al final es injusto todo, sí, sí, sí. Y encima no hay ni torso ni nada. Esto es una mierda. Ah, pasa a la siguiente. En fin, por mi parte he visto una peli que me llamó la atención sobre todo por dos cosas, y es porque está guionizada por los guionistas de That 70's Show, la serie aquella protagonizada por Topher Grace y otros, como por ejemplo el marido de Demi Moore, que ahora ya no es... Ya no es Ashton Kutcher, ahora es el marido de Demi Moore. No tiene nombre propio ya el pobre. Y bueno, y está dirigida por Michael Dose. Se trata de Take Me Home Tonight, del año 2011. El protagonista es Topher Grace, como he dicho, y estamos hablando de a finales de los 80, porque sí, amigos, es una película ochentera en el sentido de que está ambientada en los años 80 y al mismo tiempo intenta revivir las típicas historias de comedias románticas juveniles que se hacían en los 80. Pues va por ahí los tiros. ¿De qué va? Pues va de un universitario recién graduado en el MIT que no sabe qué hacer con su vida y trabaja en un videoclub. Y ha estado toda su vida enamorado de una chica del colegio que aparece de repente y pasará una noche con ella intentando ligar con ella y a ver qué pasa, a ver si surge la chispa del amor o algo, y yendo de una fiesta a otra persiguiéndola un poco para ver si surge lo que sea que surja. Tiene de todo, tiene el amigo que roba coches deportivos del concesionario donde trabaja y que las arma bien gordas y que intenta tirarse a todo el mundo y va del rey de la fiesta y es bastante da pena, vamos. Y él, que bueno, que es un chico muy formal y demás, que intenta como esconder que no tiene esas perspectivas de futuro que su familia le espera y que su familia espera que tenga por ser tan listo y demás. Es una peliculilla simpática, tampoco que sea una comedia de estas de jiji, jajaja, no voy a engañaros. Está simpática, tiene una historia muy bonita de ver, por así decirlo. Conectas muy rápido con los personajes porque es el típico de vamos a contar un momento de un personaje que no sabe qué hacer con su vida y lo que le pasa en esta noche va a cambiar sus perspectivas y su forma de ver el mundo y las relaciones con las chicas y demás. Tampoco que sea tan trascendente, no penséis nada raro. Se deja ver, no es nada del otro mundo. Es divertidilla, es simpática. Topher Grace está muy bien. Siempre me ha gustado mucho como actor. Soy cómico principalmente y aquí está muy bien. Porque tiene esa cara como de pringadete que hace mucha gracia. Y nada, es el típico producto que es complicado que llegue a tener salas en España. Ya lo digo. O que salga de Estados Unidos porque es como muy endogámico de la cultura estadounidense. Y la recomiendo ver como podáis. Guiño, guiño. Pues seguimos con las películas. Y ahora me toca a mí hablar de una genialidad que he tenido que ver, conste, por motivos de trabajo. Es que nunca se hubiese ocurrido ver 3 metros sobre el cielo. Sí, queridos oyentes, he visto 3 metros sobre el cielo. Y es tan genial. ¿Pero qué dices? ¿No te puedes meter con esa película basada en una novela tan genialérrima y todo eso? Sí, sí, ¿no? Basada en una novela de Federico Moccia, el autor de fascinantes novelas como Perdona si me tiro a otras 3 aparte de ti y sucedáneos. Bueno, en fin. La película es de Fernando González Molina, que es un director que bueno, ha hecho cosas como Fuga de Cerebros. Bueno, realmente esa es su única otra película como director. No hay más preguntas, señoría. y bueno, en el reparto, bueno, los dos protagonistas son Mario Casas, el hombre cara cartón, que es terrible. No, es uno de los peores actores que tenemos ahora mismo en España y tiene un éxito increíble. Pero si era un niño prodigio, decían que lo iba a petar este hombre. No, y lo está petando. pero eso no quiere decir que sea buen actor. Incluso en Carne de Neón, que es una película que a mí no me gustó bastante, está fatal. O sea, hace de macarra, que es lo único que sabe hacer, pero hasta eso lo hace mal. Pero bueno, en fin. Focus, Adri, focus. La protagonista de la peli es María Valverde, que bueno, a mí esta chica la verdad es que sí que me gusta, creo que es muy buena actriz. Lo que pasa aquí tiene un personaje bastante insípido y no le sirve ni siquiera para brillar como actriz. Es que además dura 2 horas esta película, es un infierno. Bueno, por un lado tenemos a un macarra gilipollas y violento, porque no hay otra forma de describirlo, y en el otro tenemos a una niña bien, que se conocen en una fiesta, al principio se odian, pero luego no. Y los padres se oponen, y es todo muy triste, y muy intenso, y muy denso, y es un... ¿Romeo y Julieta? Sí, por favor, es que ni eso, ¿vale? en fin, ¿qué iba a decir yo? Así que eso es... una especie de crepúsculo, pero en vez de vampiros hay motos, porque además... En vez de vampiros, moteros. Sí, sí, en serio, en vez de vampiros hay motos, y en vez de, ¿cómo decirlo?, béisbol con vampiros, hay carreras de motos. a mí me fascina una cosa de 3 metros sobre el cielo, y es, yo puedo entender, esto tan dramático, y tan absurdo, y tan adolescente, o sea, un poco rollo el crepúsculo... que podría entender el éxito entre las niñas, claro, por el Mario Casas, que a mí no me gusta, pero pues bueno, el chico ha hecho su gimnasio, ¿no? Pero es que es la historia de un maltratador, es que yo estaba viendo la película y era como, ya me lo habían comentado, digo, es que no me lo puedo creer, es que no es que sea el típico durillo macarrilla que se hace el duro pero luego tal, no. Es un violento, y encima es que eso, que la maltrata a ella, y es tiene el momento maltrato del principio, el momento de te cuido y finjo y tal y cual, aunque soy un violento de mierda por detrás, y te mal, esto manipulo toda tu vida, y luego al final vuelvo a ser un maltratador. Y esto es lo que, con perdón, hace mojar las bragas a las niñas de 15 años, y es que flipo, cuando la estaba viendo es como, no puedo creer que esté viendo la historia de un maltratador, que me la vendan como la gran historia de amor del siglo XXI española. Pero bueno, en fin, ya creo que la historia es la que es, la estuve viendo... Bueno, pues eso, porque tenía que verla, pero no, me parece que no tiene nada. Yo puedo entender hasta cierto punto, como he dicho, su atractivo para cierta franja de edad, pero poco más. No, la historia que cuenta Lang está contada mil veces, la forma de llevarla es, aparte de que eso, que no hay prácticamente tramas secundarias de ningún tipo, y es todo el drama y el intenso, y ahora no, y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, es como... echar un polvo y dejarme en paz, pero bueno, en fin, no la veáis, queridos. Si tenéis alguna mínima intención de ir a verla por algún motivo que yo desconozco y no comprendo, no hace falta que la veáis, que ya la he visto yo, gracias. En fin, pasemos a otra también, que Tela Marinera. Estas cosas que hago yo a veces, que es ir al cine a ver algo que sé a priori que, en fin, va a ser algo memorable, por así decirlo, pero los compromisos sociales es lo que tienen, y voy a hablar de una peli que se llama Ironclad, de este año también, dirigida por un tal Jonathan Inglis, que es muy... no es Johnny Inglis el personaje de la peli, no, Jonathan Inglis pero es otro. Pero vi el título de aquí. Es que se llama Ironclad, ¿no? No tenía otro nombre, ¿cómo era? Es que... Ah, perdón, sí. Es que se me ha ido completamente. Templario. Era Templario, eso, Templario. Templario, sí. Que... Ironclad, Templario, no es lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver. Que sí, Iron es Tem, sí. Y Clad es Plario. No es una peli en la que aparece gente como Brian Cox, Derek Jacobi, Kate Mara, que nos hace happy thank you more please, y luego esto, y luego Paul Giamatti, que estamos acostumbrados a verle en grandes producciones o en indie, y nos aparece en esta cosa. Bueno, Jonathan Inglis, el director, es bastante reconocido en ciertos círculos por hacer películas de serie B de mierda, esto es así, y hasta el momento no había tenido un gran estreno fuera de su país y demás. Es porque es una peli además coproducida por Reino Unido y Estados Unidos. ¿Y de qué va? Va del último templario que queda por ahí reconocible en el tiempo de la Carta Magna, aquel momento en el que el rey Juan Maluto fue obligado por los señores de Inglaterra a firmar una especie de constitución, entre comillas, en el que garantizaba los derechos a los súbditos del rey. En realidad era un límite a sus poderes, y con ese punto de partida nos encontramos que para luchar contra las injusticias del rey Juan, que empieza a volver a un poco pedir su poder y hacerse cargo de todos los castillos y todos los sitios donde había señores que han firmado la Carta Magna, los empieza a pasar por la espada. El rey Juan, por cierto, está interpretado por Paul Giamatti, que aquí está completamente sobreactuado, es poco, la verdad, tengo que decirlo. El protagonista es este hombre, el James Purfoy, este. Purfoy es un actor que lo conocen en su casa a la hora de comer, que ha hecho cosas como, no sé, Solomon Kane. Peliculón. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y también ha participado en Resident Evil y alguna cosa así. Y bueno, se juntan en un castillo que es clave para defenderse del rey Juan, mientras que les van a ayudar los franceses, que en ese momento están como con muy mal rollo con Inglaterra. Y el rey Juan, bueno, es mucho rollo histórico para luego hacer una mierda de peli de acción así, de batallitas y demás, que es horrorosa porque las escenas de acción están no mal rodadas. Lo siguiente, no se ve absolutamente nada y lo único que hacen es mostrar sangre y a veces salpicar a la cámara. Y luego hay una historia de amor metida con Calzador, que es el personaje de Kate Mara, que es la mujer de un señor de un castillo que es un poquillo gay, y el hombre se ha casado simplemente por las tierras y claro, ella está a falta de cariño. Y él, que el protagonista, que es templario, se supone que tiene que ser célibe. Y ella le busca, y le mira constantemente muchas veces. Hay una cantidad de planos de Kate Mara mirando que no os podéis ni imaginar. Y al final lo consigue o no lo consigue, pues, ¿vosotros qué pensáis? Si Kate Mara os mirase mucho tiempo fijo, ¿qué haríais? Pues eso. Es horrorosa. Es de lo peor que he visto de este género. Y fíjate, otras películas que he hablado aquí como malas todavía tenían algo que podía salvarse. En estas que no, o sea, la ambientación es horrorosa, muy baratillo, cutre. Las interpretaciones de los actores es de bazar del todo a 100. Y no hay nada, o sea, la realización es horrible. La historia es simplona y no tiene bastantes aires de grandeza. Sobre todo por el rollo del caballero templario y demás. Nada, cine a evitar completamente. ¡Huid, insensatos! Pues nada, está claro. Vaya, vaya colección de películas que estamos viendo. Ya paro yo. Por mi parte, yo ya no vuelvo a despotrigar. Yo sí. Lo prometo. Pero para quitar el mal sabor de boca de 3 metros sobre el cielo, tenía que meter aquí una de las grandes películas que he visto en este verano, que es Lo que el viento se llevó, con With the Wind. ¡Tan, tin, to, tin! ¡Que vienen las GAE! ¡Que vienen las GAE! Peli de 4 horas que se traga una que yo me sé cuando se queja para ver otras películas. No, ya lo sé. No había visto nunca entera Lo que el viento se llevó. Había visto momentos concretos o secuencias, tal, eso sí, pero nunca la había visto de seguido entera. Y tengo que decir que la he amado profundamente. Bueno, así por contar un poquito de qué va, para el que no lo sepa, estamos en Georgia en 1861. En la mansión de Tara vive Scarlett O'Hara, la joven más bella, caprichosa y egoísta de toda la región. Y, en fin, ella está enamorada de un tipo que se llama Ashley, pero él está prometido con su prima, que es una chica como muy dulce y bondadosa, que se llama Melanie. Y bueno, en esos momentos corren tiempos felices hasta que de repente estalla la guerra de secesión. Y en fin, su querido amorcito se va a la guerra y en esas él conoce a Red Butler, un tipo que es así como un vividor arrogante y tal, que solo le preocupa el dinero. Y bueno, y hacerse rico, le preocupa hacerse rico y conseguir a Scarlett, vamos. Y me impresiona una cosa de esta película y es que dura 4 horas sólidas, además no son 4 horas menos 10 minutos, no, 4 horas enteritas de arriba abajo con sus intermedios súper divertidos que duran 10 minutos ahí con la música y lo digo, o sea, y es que se hace cortísima. Yo cuando tocó cambiar el Blu-ray, o sea, porque tiene dos CDs, tienes que cambiarlo y tal, habían pasado ya... Sí, el Blu-ray tiene 2 CDs, es lo que tiene. Habían pasado 2 horas y fue como... ¿Ya? Y lo digo yo, que como antes ha querido insinuar Ramón, porque él bien sabe, rechazo totalmente las películas que duran 3 horas, Hay excepciones, por supuesto, Señor de los Anillos es una, pero ya más de 2 horas y media me jode. Y ya 3 horas me da muchísima pereza. Pero es que en esta película pasan tantas cosas, está tan bien contado todo, y es que se pasa volando. Se pasa, el viento se lo lleva. Bueno. Es una película de 1939 que está protagonizada por... Scarlett O'Hara es Vivian Leigh y el tipo este Butler es Clark Gable. Y... En fin, lo suelo decir, porque tampoco es otra de esas películas que se podría hablar 4 horas, que lo mejor es ella, porque me ha sorprendido, porque es un personaje súper moderno para la época, y es una niña caprichosa que se convierte en una zorra manipuladora, porque es que no tiene otro nombre, y lo hace con una elegancia que pocas pueden, y enseguida te enganchas a ella y a los tejemanejes que se trae y tal, aunque se merece todo lo que le pasa, eso hay que decirlo. Y también quiero destacar el nivel de producción que tiene la película, que además supongo que muchos sabrán los problemas que hubo para sacar esta película adelante, que tuvo como 3 directores, y al último es como el que está acreditado, es Victor Fleming, pero tuvo 2 anteriormente, y fue David O. Selznick el que consiguió sacar la película adelante con todo el amor de su corazón. Y eso, decir que eso, que destaca mucho a nivel de producción, o sea, es que es una película del 39 y tiene un nivel de producción... con unos exteriores, una fotografía... Me encanta la fotografía, es tan dramática y tan teatral... ¡Ay, es que me encanta! Es una pega muy tonta, pero joe... Clark Gable es muy feo. Es como, pero tía, tienes un gusto de los hombres que yo me lo miraba. Pero bueno, decir, por cierto, que Lo que viento se llevó sigue la primera en la lista de las películas con más recaudación de la historia del cine... con la inflación ajustada, claro, porque la lista normal de recaudación llana y simple es Avatar. Pero eso, yo es que no sé, super recomiendo para cualquier amante del cine, que en serio, que no dé pereza las 4 horas, porque se pasan volando, pasan muchísimas cosas y sorprende por todo, por el ritmo, personajes y todo lo que he dicho, y hay que verla. Y no me puedo creer que no la haya visto entera hasta ahora. Nah, solamente me gustaría decir que... Víctor Fleming es el que dirigió también El Mago de Oz, que sí, de hecho abandonó El Mago de Oz para ponerse a cargo de esta película, que no había forma de coger el rumbo de la filmación. Y ese mismo año tiene El Mago de Oz y En lo que el viento se llevó, casi nada. Casi nada, sí, sí. En fin, por mi parte he visto una película que la tenía un poquillo así como... ¿Qué saldrá de aquí? ¿Saldrá Rana? No saldrá Rana. Y es porque la protagonizaba gente que me da un poquillo de rabia a veces, como Matthew McConaughey y Marisa Tomei, entre otros. También está William H. Macy y Ryan Phillip, un actor que, en fin, de actor hace unos años tenía más bien poco y tenía mucha manía hacia él. Estuvo en... ¿Cómo era? Esta de Trust o Conspiración en la Red o como se llamase. Y era un poco horrible. Es una película dirigida por Brad Furman y es The Lincoln Lawyer. Que, bueno, aquí creo que se llamó igual. No, no lo llamaron El Abogado del Lincoln o algo por el estilo. No, lo llamaron igual, pero creo que tiene un subtítulo de esos horrorosos. Horroroso. Bueno, es una película de abogados y de juicios, por así decirlo, ¿no? Tenemos al protagonista, que es Mike Heller, que es Matthew McConaughey, que es una especie... de abogado que se desenvuelve en la calle y desde el primer momento lo ves. ¿Por qué? Porque el tío, su despacho está en su propio vehículo y tiene un chofer que le conecta con las bandas y demás, o eso se deja entrever. Y un poco la película es ver cómo se envuelve él a la hora de los contactos y de realizar prácticas poco ortodoxas para ejercer su profesión de abogado defensor. Se encuentra con un caso de un asesinato en el que tiene que defender a un hijo de familia bien, que es el interpretado por Ryan Phillip, y pasan cosas muy chungas, y lo que es no es lo que parece, y bla bla bla. Pero no, la película tiene una cosa muy a su favor. Yo no soy muy fan de las películas ni series ni nada por el estilo que tengan que ver con abogados y juicios. Ya lo he dicho alguna vez, creo que lo dije cuando hablamos de Dos hombres sin piedad, efectivamente. Y en este caso, el acierto que tiene la película es centrarse mucho más en el personaje y en cómo resuelve las cosas él, que en el propio juicio y en la un poco en la historia judicial que tiene debajo y en procedimental, por así decirlo. Habla un poco de la relación con su exmujer, que está, es Marisa Tomei en la película. Habla de cómo se relaciona con pues, detectives, que uno es William H. Macy. En fin, tiene todos esos toques así muy centrados en el personaje suyo, porque es un personaje con un bastante carisma, por así decirlo, y creo que McConaughey lo hace bastante bien. Es muy recomendable, salvo porque se ve venir, ¿no? O sea, se ve venir mucho la película por dónde va a tirar hasta el final. Pero está bien, a pesar de que es predecible, está muy bien desarrollada y eso es lo que importa. Y yo, curiosidad de mierda, es que yo cuando terminé de ver esta película pensé, esto parece el piloto de una serie de abogados, por el hecho de que estaba como muy personalizado en el personaje de protagonista y que daba como que estuvieran presentando al personaje. Y efectivamente, por ahí están diciendo que han pedido un guión para hacer una serie a partir de esta película. Y no me extrañaría nada que saliera el año que viene o algo así, al menos un piloto basado en The Lincoln Lawyer, que como idea me parece bien porque lo que vale la pena es el personaje. Yo diría que es una especie como de House, pero en abogado, por así decirlo. Y bueno, sí, ya he dicho, recomendable. Una peli de juicios que está sobre la media, más o menos. Bueno, pues yo... Madre mía, esto es... Yo creo que me van a banear los oyentes cuando hable de esta próxima película. ¿Cuál es? El príncipe y yo. ¡No! ¿Por qué ves estas cosas, Adri? Pues en este caso tengo excusa, que conste. Porque estaba probando Butler, el servicio este de streaming de películas por internet que acaba de aterrizar en España. Bueno, han enviado unas cuantas invitaciones, ahora está en pruebas no. Y tal. A mí sí. Y lo estaba probando y tal, y como quería ver, hacer cosas a la vez, la vi dije, voy a poner algo que no requiera demasiada atención. Y obviamente El Príncipe y yo era una opción muy dice, clara pero para si esto. Es gafapaster esa película. Pero sí, voy a decir una cosa, y la voy a admitir aquí sin ningún tipo de problema. Hola, me llamo Adri Izquierdo y soy fan de Princesa por Sorpresa. Eres flan. Soy flan, sí. Y bueno, dije, venga, a ver si tiene la misma gracia. Pues no. No es el caso. Bueno, El Príncipe y yo va del príncipe Edward, que es el príncipe de Dinamarca, que le da un flux y quiere probar la vida universitaria sin ser tratado como un príncipe. Y pues, ¿por dónde se va? Pues a una universidad de Wisconsin. Y se pone ahí a estudiar y conoce a la protagonista de la película, que es una chica de campo, que es Julia Stiles, la actriz, por cierto. El chico es Luke Malton. No he conseguido pasar del punto en el que se conocen de esta película. La intenté ver una vez. Sí. Cuando se conocen ya dije, no, fuera. En fin, es una mamarrachada con todas las letras. La típica, muy grande. Sí, la típica historia de niño rico, niña pobre, niño pez fuera del agua, bla, bla, bla. Pero, en fin, no, totalmente predecible. Toda la parte cuando ella ya se va a Dinamarca, descubre quién es y se va a Dinamarca y se tiene que convertir en una princesa, es como... terrible, terrible. Julia Stiles, ¿por qué? Porque es que a mí Julia Stiles me cae bien, pero es que tiene un ojo con las películas que vaya. Está por ahí Miranda Richardson, que es una actriz que a mí me gusta, y hace de la madre estirada del príncipe, que al principio obviamente rechaza a la niñata esta de campo. Pero nada, ese personaje hasta por lo menos... Hasta que ella demuestra su valor, no, y que bueno, es el interior de las personas. Lo y no cierto el dinero. Es, le voy a otorgar una pequeña medallita, y es el hecho de que el final no es el típico, el que todo el mundo podría esperar. Pero vamos, si digamos que había un 75% de posibilidades de uno y 25% de otro, y es el de 25%. Tampoco creéis que es que innovan muchísimo en el final. Pero bueno, por lo menos no es el ultra predecible. Es el siguiente. Y en fin, da igual, no la veáis. Ya ni siquiera para el monstruo Choni, chicas y chicos. Así que... Y pasemos página. Ahora hablaré de una peli que se estrenó ¡tramposo! Este año. Fuera de Estados Unidos. Digo fuera de Estados Unidos, fuera de Francia, en el mundo entero... por ahí, después de aparecer en algunos festivales de cine y demás, que es la última película de Jean-Pierre Genet, Micmacs, o como se llama en el original, Micmacs à tuer la rigotte, o algo así. No me preguntéis, no sé francés, como se ha podido notar. Y Jean-Pierre Jeunet con esta película vuelve a sus orígenes, como cuando estaba con Marc Caro, eso, Marc Caro en Delicatessen y al principio de su carrera y demás. No confundir con... No. No, con otros. La película la protagoniza Danny Boone y aparece ahí Dominique Pignon, que se aparece en todas las películas de este hombre. Aparecía el hombre de silla de ruedas en Alien 4, aparecía también en Amélie, el tío ese insoportable que tenía celos de la camarera, ese actor. ¿Y de qué va la película? La película es una mezcla muy extraña entre comedia y drama. La historia de un hombre en el que su padre es asesinado por una mina que intenta desactivar en Afganistán. Al tiempo él crece, está en un videoclub y hay un tiroteo en la calle y una bala llega y le da en su cerebrillo, y los cirujanos no pueden hacer nada porque si se la quitan se queda como un vegetal, y si se lo dejan, pues bueno, tiene probabilidades de quedarse en el sitio, pero al menos vivir y ser consciente, ¿no? Un tiempo. Eso es lo que deja entreverse. A partir de ahí, este hombre, al recibir la bala, por una serie de circunstancias, se encuentra con las dos empresas responsables, una de fabricar la mina que acabó con la vida de su padre, y la otra, la que fabricó la bala que tiene alojada en el cerebro. Y lo que hace es intentar realizar una especie de complot para acabar con esas dos empresas. Es una película que tiene muy mala leche. Es un intento de hacer sátira, humor negro con el tema del mercado de mundial de armas. Suena muy raro, lo sé, pero es así, es que es así. Trata un tema tan serio como ese, pero en forma totalmente cómica, con mucho humor negro y muy recomendable. El estilo visual típico que podemos esperar de Jean-Pierre Jeunet, más estilo, ya digo, Delicatessen. Mucho más extremo que lo que vimos en Amélie, y muy recomendable, y con ese mensaje anti armas y anti belicismo y anti proliferación armamentística que tiene la película, que está muy bien llevado, que no es demagogia barata, sino que lo mete muy bien dentro de la historia, que es una historia muy muy totalmente absurda, por así decirlo, porque es como, vale, o sea, cualquier persona llega ahí e intenta destruir grandes empresas armamentísticas con una banda de vagabundos y gente sin techo que se encuentra en un vertedero. Pues no, evidentemente eso no es muy normal, pero aquí pues te lo crees porque son personajes muy simpáticos y muy de cuento. Muy recomendable, desde luego, ¿eh? De lo mejor que he visto también del cine francés, y Jean-Pierre Jeunet, que vuelve a sus orígenes después de esa peli que me decepcionó un poco, como fue El largo domingo de noviazgo, tengo que decirlo. No la vi esa, la verdad. Me quedé... Amélie me gustó mucho, pero me quedé ahí. Bueno, pues nada, voy yo a comentar una película que tenía pendiente. Bueno, no es que tú la tuviese pendiente, lo voy a decir. Me obligaron a verla el fin de semana pasado, que es Todo sobre mi madre. No había visto Todo sobre mi madre. ¿Por qué? Porque le tengo una manía irracional a Almodóvar, lo confieso. Porque sí, Mujeres a borde de un ataque de nervios me gustó. Hablé con ella también, me gustó, pero poco más. Tampoco es que haya visto mucha, yo lo reconozco, que es un poco irracional porque siempre me parece que cuenta lo mismo. Y le tengo manía. ¿Qué voy a hacerle? Bueno, Todo sobre mi madre va sobre una mujer que pierde a su hijo en el día de su cumpleaños, cuando cumple 17 años, en un accidente de coche cuando este intentaba conseguir un autógrafo de su actriz favorita. Y entonces, bueno, la madre decide volver a Barcelona en busca del padre para darle la noticia. Y allí pues se reencuentra con algunas amigas que tenía cuando vivía allí, porque ella se fue de Barcelona huyendo y tal. Y conoce a mujeres nuevas y tal. Y bueno, pues es un poco el rollo de todas las... de la protagonista y de las mujeres con las que se va encontrando y tal. A ver, es una peli que se ha llevado chorrocientos mil premios, incluyendo el Oscar a Mejor Película Extranjera y el Globo de Oro y no sé cuántos Goyas. Sé que tiene 7 Goyas, no sé cuántos la nominaron, yo 14 o 15, a saber. Y desde luego, en cuanto a reparto, los merece todos y cada uno de ellos los que tenga, porque la verdad es que todas ellas están maravillosas. Están por ahí, bueno, Cecilia Roth, que es la protagonista, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz, Rosa María Sardá, Luego tiene una aparición por ahí Fernando Fernán Gómez, que hace del padre de... Bueno, hace de un padre. Tony Cantó, que hace de Lola, que es un travesti, que es el padre del chico que se muere. Y Eloy Azorín. Y la verdad es que eso, que el reparto, ellas están estupendísimas. En ese sentido es una auténtica maravilla. Y... vale, reconozco que me gustó y me parece un buen melodrama, equilibra muy bien todo el dramonaco que tiene, porque tiene muchas historias y la mayoría son súper duras, y lo combina muy bien con los personajes y las situaciones más cómicas que tiene. Tiene un personaje en el que recae un poco más todo el peso cómico, pero en general sí que tiene situaciones y conversaciones que tienen bastante comedia de fondo, y eso lo lleva muy bien. Es un guión súper inverosímil. O sea, tiene una situación totalmente... Tiene situaciones que son completamente increíbles y tiene un refrito de los temas habituales de su cine, pero tengo que decir que como está todo bien, muy, muy bien hilado y muy bien escrito, y cuenta con estos personajes femeninos que digo que son muy fuertes, son muy modernos, son muy abiertos y distintos, supongo, a lo que estoy acostumbrada a ver al cine español... que entras de lleno en la historia y te da igual, porque si te paras a pensar algunas conversaciones, algunas situaciones que hay, que dices, pero ¿qué estoy viendo? Pero lo lleva muy bien las reglas del juego y de su propio relato y tal, y entras muy bien. Tampoco me parece para tanto, lo voy a admitir. No creo que sea, o sea, para que se llevase aquí el Oscar, que si, no lo sé. Quizá tengo yo un problema o mi manía al modo Barmenubla, pero no, la verdad es que a mí, no sé si tú lo has visto, Ramón, pero a mí es que no me parece para tanto. Me parece una buena película, un buen guión y sobre todo eso, lo que he dicho, el reparto, pero no me parece para tanto. Y ya está. Y no tengo nada más que decir sobre eso. Supongo que iba condicionada porque los que me obligaron a verla casi me sentaron y me pusieron... pinzas en los ojos para que no los cerrara ahí intentando resistirme. Es una de sus películas favoritas, es como, pero no es para tanto, pero bueno, que en fin, que yo creo que de las que he visto de Almodóvar es una de las que más me ha gustado, eso lo voy a admitir, y eso es todo. Había que ver un poquito de cine español, ¿no? O sea, que tú no haces. Yo lo tengo muy limitado. El médico me dijo que no, que lo dejara. Que era malo dar a tu salud cinéfila, ¿no? Efectivamente. Bueno, por mi parte, no sé por qué he tardado tanto en verla. Son cosas que pasan. Pero si os acordáis de aquella gran película de Clint Eastwood que era Flags of Our Fathers, Banderas de Nuestros Padres, en la que contaba un poco la historia de la batalla de Iwo Jima desde el punto de vista del ejército estadounidense y de cómo tenía, pues eso, las... consecuencias en los héroes y soldados que combatieron allí y demás. Como cara B de ese proyecto se hizo otro que era Letters from Iwo Jima, que era el mismo conflicto contado desde el punto de vista japonés. Y esa es la película que he visto, película de 2006, dirigida por Clint Eastwood, grande Clint Eastwood, y con un guión adaptado, un poco cogido de varias fuentes, de cartas que se cogieron de esos soldados que estuvieron allí y demás, y han construido una historia a partir de allí con Paul Haggis y otro colaborador que se encargaba de escribir los diálogos en japonés y ese tipo de cosas, supongo. Letters from Iwo Jima, protagonizada por... el japonés que sale en todas las películas, Ken Watanabe, gran actor que aquí está espectacular, que hace ¿qué era? General, ya no me acuerdo, se me ha ido completamente. Bueno, es un general o algo tal que le mandan en el último momento ser el responsable de la defensa japonesa de la isla de Iwo Jima, de la invasión estadounidense que está por llegar y que es inminente. Y allí se encuentra con un grupo de soldados que están totalmente... ¿cómo decirlo? Se muestra, por un lado, el lavado de cerebro que tenían los japoneses respecto a su emperador y cómo seguir todas las normas del honor y demás. Se muestra también lo mismo que se mostraba un poquillo en la otra película de los tejemanejes entre los altos cargos de alto rango del ejército, cómo intentan poner a veces el honor y su interés personal por encima del interés de la batalla y demás. Y luego a nivel del pueblo llano se cuenta un poco la historia de varios soldados rasos que uno de ellos está interpretado por Kazunari Ninomiya, que no suena nada el nombre, pero parece que es bastante famoso en Japón porque es cantante y actor y doblador y locutor y de todo, de este tipo de fenómenos que hay en Japón. Y lo hace muy bien este hombre, haciendo de un personaje muy normalito y demás, que tiene que sobrevivir y se dedica simplemente a sobrevivir en la guerra y siendo un poco... utilizando el sentido común más que dejarse guiar por todas estas cosas del honor y el vamos a hacernos el harakiri porque estamos perdiendo esta batalla en este lado de la isla y nos vamos a matar en lugar de ir hacia el otro lado de agruparnos y seguir peleando. Cosas así absurdas que hacía esta gente durante la batalla. Tiene además una presencia de cosas muy históricas, como por ejemplo aparece un miembro de lo que era... los Kenpeitai, que eran la policía militar del imperio del ejército japonés imperial, que era como si fuera una especie de policía para todo, que hacía cosas de como lo hace la gendarmería francesa, ¿no? Que está en todas partes, que si policía judicial, que si patrulla por las calles, y que ese tipo de policía infundía bastante miedo en la población de Japón. Y también desarrollan eso con los personajes. Es muy completo a nivel histórico, aunque tiene algunas críticas sobre todo lo que he dicho, ¿no? El lavado de cerebro que tenían los japoneses y ese tipo de cosas. Pero aparecen cosas como que yo no sabía, como por ejemplo el cinturón de 2000 puntos este que se ponen los soldados japoneses, que era una especie de ¿cómo se dice? De amuleto, que incluso algunos se creían que les protegía de las balas en el campo de batalla. Evidentemente luego comprobaban que no, pero que todo eso lo sacan en la película y es muy interesante, y sobre todo cuentan la historia de una forma para mí mucho más cercana y más personal que la otra de Flash of Our Fathers, que me resultaba quizá un poco impersonal, lejana y más fría. Esta, yo llego a empatizar mucho más con los personajes, tanto con el de Ken Watanabe como con el otro, que no repetiré el nombre para no equivocarme, y realmente vale muchísimo la pena. Creo que es mucho mejor que Banderas de Nuestros Padres, y que bueno, de hecho a nivel internacional al final tuvo más éxito que la película, digamos, la cara A de este binomio de películas que hizo Clint Eastwood sobre esta batalla. Muy recomendable, cine bélico excepcional. Yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que normalmente la gente cuando le pregunto siempre dice que les ha gustado más Banderas de Nuestros Padres, pero a mí es que... Ah, y por favor, verla en versión original, japonés, porque claro. Además sé que la doblaron luego en Estados Unidos y hicieron un reestreno doblado al inglés, no tiene ningún sentido, pero bueno, japonés, por cierto, todo esto en japonés, porque la ambientación es crucial. Me recuerda un poco al tema Hermanos de Sangre de Pacific, porque Hermanos de Sangre sería como Banderas de Nuestros Padres y de Pacific como Cartas desde Iwo Jima. A mí me gusta más The Pacific por eso, porque es como más intimista, es otro, un rollo más de conectar, más emocional que la otra. Pero bueno, las dos son grandes películas, pero en fin, que estoy contigo, que me gusta más Iwo Jima. Pues nada, yo sigo con, con mi colección de películas chonis. Ahora voy a hablar de una que, bueno, no, la verdad es que no está especialmente mal, se llama Letters to Juliet, Cartas a Julieta, una película del año pasado, protagonizada por Amanda Seyfried, que yo no sé por qué, pero la tengo cariño a esta chica. Me hace gracia sus películas. Fuera de Verónica Mars ya cae bien, ¿no? Sí, fuera de Verónica Mars, sí, porque Verónica Mars que no aparezcas otra vez. ¡Que está muerta, coño! También está por ahí Gael García Bernal, que es el novio. Christopher Egan, que es Charlie, el otro chico de la película, que por cierto es el protagonista de Kings, una serie... súper recomendable, que la NBC canceló y me quitó un pedazo de vida. Y Vanessa Redgrave, que es Claire, la abuela del chaval, que es una de las mejores cosas de la película. Bueno, antes de que me adelanto. La película cuenta la historia de una pareja joven, que son Sophie, que es Amanda Seyfried, y Víctor, que es Gael García Bernal, que se van de vacaciones a Italia. Y en fin, bueno, ella resulta, bueno, allí está la casa de Julieta y la gente de la casa de Julieta deja cartas de amor dirigidas como a Julieta pidiéndole consejo y tal. Y la ciudad de Verona tiene, ¿qué he dicho antes dónde se iban? Bueno, he dicho italiano, no he dicho Verona, bueno, pues es en Verona. Y la ciudad de Verona tiene contratadas a unas cuantas mujeres. Con perfiles muy divertidos, por cierto, cada una responde un tipo de cartas, eso me gusta mucho. que lo que hacen es coger todas esas cartas y responder a las chicas con bueno, es un poco como consultorio amoroso, pero histórico especial. Y bueno, Amanda Seyfried, que es una periodista que quiere ser escritora y tal, pues descubre esto y quiere investigar para ver si consigue escribir algo bonito. Y en una de estas, pues descubre una carta escondida detrás de una roca que es de hace 50 años y la responde. ¿Y qué pasa? Pues que la señora que le escribió la carta cuando tenía 15 ha decidido volver a Verona para buscar al amor de su vida, que con 15 años abandonó y dejó en Italia. Y con ella viene su nieto, que no hace más que echar peste de la protagonista, en plan, ¿tú quién eres para contestar y hacer a mi abuela que venga hasta aquí? Ya, evidentemente ya podéis imaginar lo que pasa con ellos. Y bueno, la historia, lo que es el centro de la película es toda la búsqueda que tienen ellos tres, de porque por supuesto la protagonista se une, de buscar al amado de la abuelita, ¿no? Es una especie de road movie. Yo al principio tenía no sabía qué pensar, porque el director, que es Gary Winnick, tiene por una parte una película que le gusta mucho a Ramón, que es Guerra de Novias. Sí, bueno, me encanta. Adoro. Es una muerte y destrucción a todos los que tienen esa película, por favor. ¿Cómo puedes hacer una película con Anne Hathaway y la que le he hablado antes de ella, la otra chica, la rubia, que cómo se llama, que no me sale? ¡Jope! ¿Por qué me haces esto? Da igual. Kate Hudson, gracias. ¿Cómo puedes tener que son dos novias que se pelean y que sea tal mierda? Si es que tenías todo para que fuera una peli choni perfecta, en fin. Pero luego aparte tiene otra película que a mí me gusta mucho, que se llama 30 Going on 30. Aquí se llama El sueño de tu vida, igualito. Que es una película de Cindy Bristow, bueno, no, de Jennifer Garner. Estoy negando con la cabeza. Es una película de Jennifer Garner que es como Big, la película esta de Tom Hanks, que tiene 13 años y de repente tiene 30, pues es igual, pero con una chica. Y es tan buena la película. Y entonces dije, venga, vamos a ver Letters to Juliet. Y tengo que decir que, bueno, me ha pasado un poco como lo que comentaba en el último capítulo hace 15 días, con Sin Reservas, que... Es una comedia romántica muy predecible, pero el desarrollo está muy bien llevado y todos los personajes tienen su aquel. Y el hecho de que todo el centro de la película sea esta road movie y tal, que además van por todos los paisajes de la Toscana y eso lo aprovechan muy bien y tal, y están mucho en Siena, que es una ciudad preciosa que por cierto podían haber aprovechado más, pero sí que se reconoce en algunos sitios y tal, y bueno, con todos esos elementos, pues al final la verdad es que es una comedia romántica bastante aceptable dentro de su género. La historia es interesante, es diferente y los personajes no son los tipicorros, y el personaje de la abuela, que es el que digo, que es Vanessa Redgrave, lo hace genial, es maravilloso. Y bueno, no te justifiques, Adri. No, yo no tengo problema en decir cuando veo una mierda infecta, como la de Algo prestado. No, esta la verdad es que me ha sorprendido para bien. Y si alguien quiere una comedia romántica, pues muy normalita, no es muy Hollywood, pero por lo menos tiene algunos factores que la hacen un poco diferente y más simpática, y se deja ver bastante bien. Y eso. Y no hay mucho más. En fin, habrá que seguir adelante con nuestras vidas después de haber visto esta película, supongo. ¿Cómo te atreves a juzgarme? He visto una película que tenía bastantes ganas, que es un director bastante peculiar, que tiene críticas bastante... Bueno, digamos que no gusta a mucha gente, o que mucha gente le tiene manía, que es Michael Mann. Su última película, Public Enemies, del 2009. Michael Mann es uno de mis directores favoritos. Tranquila, tranquila. Michael Mann, que ha dirigido cosas como Collateral, que está muy bien. O Heat, otra película así muy recomendable y que está muy bien. O bueno, El último Mohicano, que esa ya es como la que todo el mundo nombra. Y por su banda sonora, yo creo, más que por otra cosa. Sí, la banda sonora es interesante. ¿De qué va esto de Public Enemies? Pues estamos en los años 30 y tenemos a un malo maluto que es... Johnny Depp protagonizando la película como Dillinger, el maluto de la época, que era una celebridad pública totalmente, que la gente le caía bien y demás, porque robaba bancos, pero no robaba a la gente, robaba a los bancos que habían sido los malos, malosos, que responsables del crack del 29. Y claro, eso respecto a la opinión pública, pues como que Calla simpático. Era un cabrón simpático, por así decirlo. Y se cuenta un poco la historia de este hombre y de cómo compagina el cada vez estar más sobrado e intentar golpes de una forma más descuidada con una relación de amor con Billy Frechet, una francesilla interpretada por Marion Cotillard. Marion Cotillard, una actriz francesa de gran proyección que estará próximamente en la última película de Batman de Christopher Nolan. Y con estos dos protagonistas, digamos, centrales, tenemos alrededor a unos cuantos actores que a algunos a lo mejor os suena, como Christian Bale, que hace del agente especial encargado de perseguirle, llevarle ante la justicia y que se obsesiona con él y que le contrata el propio J. Edgar Hoover, director del FBI, para que no le de fastidie el tribunal típico de económico de presupuestos del Congreso que le está dando por saco para quitarle fondos. También aparece por ahí Stephen Dorff, que dices, ¿dónde estaba Stephen Dorff desde que hizo aquella cosa de Blade? Pues aquí estaba, apareció. Stephen Lang también aparece, que en 2009 también aparecía, por cierto, en Avatar, todo se ha dicho. Y hay un montón de gente que aparece y dices, Dios mío, Giovanni Ribisi, que también aparecía en Avatar con Stephen Lang, que era como un déjà vu. Aparecía también Carey Mulligan en un personaje, en una especie casi de cameo, diría, porque es nada, aparece 3 minutos. También aparece Emily de Rabin, la de Lost, sí, Claire. Y muchos así actores secundarios bastante, bastante conocidos, como por ejemplo Leslie Sobieski. Leslie Sobieski, actriz que últimamente ha salido en cosas como... ¿Cómo se llamaba, hombre? Ay, 88 minutos, apareció en su momento... Y es que sé que ha salido en... sí, era la famosa por la serie Joan of Arc. ¿Sabéis? La niña esta de Joan of Arc, ¿no? Sí. Que es un poco así infantil y demás, pero bueno. A mí es una peli... me gusta. Bueno, pues eso. La película, que ya digo, desarrolla un poco el personaje de Dillinger, sobre todo está muy centrado en él y en cómo es su personalidad, un poco fría, calculadora, que muy, muy ambicioso, cómo se va poco a poco dejando de lado, pues eso, a los que le fastidian, le traicionan, a los que intentan ponerse su camino, él pasa de ellos y intenta pasar por encima suyo y seguir a lo importante que es conseguir pasta para seguir siendo grande y demás. Lo que pasa es que esta película, aparte que está muy bien rodada en las partes de acción, me encanta cómo combina Michael Mann esas cosas que hace de combinar cámara normal con cámara al hombro, y luego creo que hay momentos en los que utiliza cámara digital pequeñita para algunas escenas y verlas mejor y más de cerca. Está muy bien, o sea, de verdad, es como un curso de ver cómo se deben rodar escenas de acción y de tiros. Pues ved esta película, amigos directores de Hollywood. Ay, bueno, pues lo único que puedo echarle en cara a esta película es que quizá la relación de amor entre Billy y Dillinger es poco creíble, la verdad, es poco creíble. Llega un momento, el personaje lo han estado representando de una forma, llega un momento en el que hay un gran golpe duro a la historia de amor con su francesilla querida y no te crees mucho esa reacción ya por fin como tan de novela rosa, porque un poco la verdad está llevada la historia como si fuera un folletín novela rosa Daniel Steele, cosas así entre ellos dos, y eso hace que un poco sea más llevadero, pero llega un momento en el que yo criticaría un poco el representar de esa forma tan fría y calculadora y tan casi inhumana, por así decirlo, al personaje de Dillinger, porque en determinado momento eso le pasa factura a la credibilidad de la historia y de lo que pasa. Pero por lo demás es una gran película de acción y que bueno, que representa además ese momento histórico tan interesante de la depresión y de la ley seca y todo esto. Y es que Michael Mann es un grande. No, sí, ya digo, es una película muy buena, Le encuentro pegas por encontrarle pegas, porque en ese momento, pues es lo que me sale, la verdad. No creo que se le fue un poco la mano al representar al personaje de esa forma, aunque creo que viene por el libro en el que está basado el guión o algo así, que está adaptado la historia, y que, bueno, pues supongo que heredarán eso del retrato que se hace en ese libro. We'll be right back. Fran Blanco en Fórmula Play Sound. Esto, hola. Vale, vale. ¿Y Laura Tebar? Es lo que dicen por ahí, ¿no? Dicen, no calientes nunca la comida que no te vas a comer. Pero... aquí nos lo comemos todo. Aquí no... La música libre, como siempre la habías querido, Fórmula Play Sound. Antes, es que hace mucho que ya no juego. Entre el LOL. Pero mis dedos siguen siendo ágiles. A ver, entonces, un momento. Cuéntanos, Esteban, eso de... mis dedos son ágiles. Siempre lo han sido y siempre lo serán. ¿Para cualquier cosa, Esteban? Los tuyos no, sí, para cualquier cosa. ¿Para cualquier cosa? Para todas las cosas. ¿Cómo se lo gasta la Tebar? Mándanos un mail, fórmula@playsound.es. En Radio Podcastellano, la radio fórmula de la podcastfera. Fórmula Play Sound. Bueno, pues voy a seguir yo con más películas que hemos visto este verano y voy a seguir con otra película de animación. En este caso se llama Le Triplets of Belleville. Bienvenidos a Belleville, se llamó aquí. Es una película de animación francesa dirigida por Sylvain Chaumet, que es el director del Ilusionista, que es una película que nominaron este año a los Oscars. Pero no se lo llevo porque bueno, se lo llevo Toy Story 3 merecidamente. Pero tengo que decir que es una película que he descubierto de casualidad por otros motivos, por motivos que no vienen al caso, spameros, y me ha encantado. La historia trata de una viejecita que cría a su nieto para convertirle en un campeón del Tour de Francia. Pero todo se va al traste cuando una mafia de Belleville, que es la ciudad que da título a la película, le secuestra y ella hará lo que sea por salvarle con la ayuda de su perro y de unas trillizas que viven allí muy peculiares. Decir primero que la película apenas tiene diálogos. Sí, yo creo que debe tener como dos o tres diálogos y se basa en el estilo visual, que es muy animación de la vieja escuela, casi que parecen hasta bocetos o no lo sé. Bueno, es una animación que me recuerda mucho a las películas que hacía Disney en los 60 y tal, pero no lo que son los dibujos, sino el estilo de dibujo, porque el dibujo es completamente distinto, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en la factoría Disney. Y la banda sonora es tiene ahí un rollo jazz, tal, es genial, es claro, al no tener diálogos la película pues destaca muchísimo más y se nota que le han puesto mucho cuidado. Y sin dar muchos detalles, la película se ceba bastante con la sociedad americana, tiene ahí una crítica bastante fuerte. Qué raro, una película francesa metiéndose con los americanos, ¿verdad? Nunca lo he visto. Pero no solo eso, sino que también hace, aparte de la sátira a la sociedad americana, también tiene alguna que otra puya divertida a Disney, como por ejemplo un zurullito con forma de cabeza de Mickey que hay en un váter. Tiene otras, no sé, o por ejemplo un chupachús que hay en una foto de un personaje que está en Disneylandia y pone Sucker, ahí el juego de palabras, tiene esos pequeños guiños que hacen mucha gracia. Y es que es una película que tarda bastante en arrancar, porque hasta que pasa todo esto que he comentado del secuestro, realmente ya ha pasado como media hora de película. Pero desde el principio la ves tan peculiar, tan diferente, tiene una forma de contar las cosas que te sorprende desde el principio, aparte de la animación, que te atrapa y ya, vamos, no te suelta, dura 80 minutos, o sea que es bastante cortita y... Y en fin, tiene sus momentos ahí un poco rollo surrealista, pero en fin, una película de animación súper recomendable, que ha sido toda una sorpresa y en fin, que me alegro que se hagan encontrar este tipo de animación tan diferente entre lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Bien, bien. Parece que nos estamos abriendo mucho últimamente. Cine francés, alemán, inglés, japonés, de animación, de stop motion, de lo que sea. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Incluso español. Qué cosas. Bueno. Por mi parte, ahora comentaré una película controvertida que tiene, como se suele decir, críticas divididas entre la audiencia y la crítica profesional de los medios, que es Australia, la película del 2008 de Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge y de alguna otra más, protagonizada por un elenco de actores australianos como Nicole Kidman, Hugh Jackman y unos cuantos más que no los conoce nadie, pero por ejemplo sí que hay alguno que sí lo conoce, como David Wenham. Ese es más conocido que... ¿Por qué? Porque es conocido por aparecer en El Señor de los Anillos como Faramir. Bueno, y también en Van Helsing, pero bueno, corramos un tupido velo. La historia tiene lugar más o menos en la época en la que empieza la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta la historia de una mujer que va desde Londres a Australia para hacer que su marido venda la ganadería que tiene allí y se vuelve a su casa aquella hora que dijo que se iba por tabaco y tardó mucho. Allí se encuentra con un malo maluto, ¿cómo me gusta decir esta palabra? No se nota nunca, pero es así, con un malo típico que tiene el monopolio del suministro de carne del ejército australiano, y su marido y ella, evidentemente, resulta que tienen la única tierra que tiene ganado, que puede competir por el contrato de la carne con el ejército y romper ese monopolio. La historia mezcla este tema de, vamos, una lucha y una especie de carrera road movie del oeste, en el que Hugh Jackman hace del el cowboy, entre comillas, porque en realidad es el típico arriero de reses que lleva normalmente todo el ganado de un sitio a otro. O sea, es un cowboy, pero australiano, evidentemente. Y un poco explota la química entre ese personaje un poco arisco, de modales un poco extraños, que no se quiere comprometer y demás, con ella, que es una señorita inglesa. Y por otro lado, lo mezcla todo esto con algo que ocurría en aquella época en Australia bastante terrible, que era coger a los hijos mestizos de aborígenes de allí, de Australia, y ciudadanos blancos, por así decirlo, las claras, les cogían, les sacaban de su familia y les metían en instituciones para quitarle la parte aborigen, por así decirlo, y asimilarlos. Era lo que se llamaba la política de asimilación del Imperio Británico. Esto, que suena muy tremendo, pues es un poco el marco que sirve un poco de trasfondo a toda la historia que se cuenta. Y hay un personaje, un chico que es Nula, que es Brandon Walters, que es un niño que mucha gente le tiene manía porque la historia la cuenta él un poco como si fuera un cuento, y los nombres de los lugares que se nombran y demás pues dan la pista de que él es el narrador y de que por eso ocurren las cosas como ocurren y aparecen los personajes como aparecen, tan buenos y tan malos, y todo es pues muy de extremos en muchos momentos. A mí me encantó, me parece una película de aventuras muy bien hecha, que tiene un problema, y es que es un poco larga. Y estamos hablando de casi 170 minutos o por ahí. Me cago. Claro, y tiene una primera parte que consiste en llevar el ganado de un sitio a otro. Y cuando acaba, parece que la película se ha acabado. Pero no, todavía queda, diría que casi mitad de la película, en la que se desarrollan otro tipo de historias que ya abandonan el tono más ligero y de aventuras que tiene la primera parte de la película. Es muy recomendable, es cine de aventuras un poco que recuerda a los westerns de, yo qué sé, tipo La Conquista del Oeste, cosas así, ¿no? De llevar cosas de un sitio para otro, por así decirlo, ya me entendéis, y de esas películas de cowboys de que no eran solo de tiros, sino de llevar reses, y me gustó mucho. Creo que, sobre todo, se nota que el tema que trata de la política de asimilación de los aborígenes le toca bastante cerca a Baz Luhrmann y quería mostrarlo de una forma bastante personal. Y utiliza para hablar de la religión, bueno, religión, los temas espirituales y demás de los aborígenes australianos, el Over the Rainbow del Mago de Oz. Porque ahí se habla del tema de los sueños y de muchas cosas que tienen relación con el tema de, bueno, la religión animista y demás que tienen los aborígenes australianos. En serio, muy recomendable y con escenas muy potentes, además, cuando aparecen partes de la Segunda Guerra Mundial, ya que un poco afectan a los protagonistas y al lugar de Darwin, creo que era el bombardeo de la ciudad de Darwin en Australia. Me sorprende porque la verdad es que, bueno, yo me encanta Baz Luhrmann, bueno, me gustó muchísimo Moulin Rouge y también me gustó Romeo y Julieta, y esta película, entre las pintas que tenía por los trailers y algunas críticas que había leído, todavía no la he visto porque me daba pavor. Yo creo que la publicitaron un poco como una historia de amor así muy tal, ¿no? También. Sí, es que... Pero de historia de amor tienen poco, eso es un elemento más, o sea, un elemento más que se desarrolla a lo largo de toda la historia y que no tiene, no es fundamental. Está un poco de fondo de todo lo que ocurre. Es muy... No es una historia de amor pastelosa ni nada por el estilo, ni es el centro de todo lo que ocurre en la película, ni mucho menos. Ocurren muchísimas cosas. Bueno, pues a lo mejor me pienso dar una oportunidad. pues yo he visto uno de los estrenos palomiteros del verano, Capitán América, dirigida por Joe Johnson, director de peliculones como The Wolfman. Bueno, hay que decir que ha hecho Jumanji, ya por eso hay que perdonarle. Sí, bueno, pero el mojón del hombre lobo del año pasado se lo queda igual. Bueno, Capitán América, bueno, cuenta la historia de Steve Rogers, que es un chico, bueno, un hombre muy enclenque y débil y tal, que, bueno, horrorizado por todo lo que, todas las noticias que llegan de los nazis, decide que quiere alistarse en el ejército, pero porque es un tipo muy débil, que además tiene una salud muy precaria, pues le rechazan constantemente. Hasta que de repente un general, que interpretado por Stanley Tucci, que es el gran secundario de mis ojos, que me encanta, le da una oportunidad para participar en un experimento especial que le convierten en el super soldado, que conocido como el Capitán América. Y bueno, ya. ¿Que se llama Capitán América? ¡Oh! No me lo esperaba. Que se llama Capitán América. A ver, relax. Me ha sorprendido mucho la película. Tengo que decir que me ha gustado bastante. Probablemente sea de los Vengadores la que más me ha gustado, aunque estará ahí con Iron Man, pero bueno, en fin. ¡Thor! Thor es la peor. A pesar de que tiene cosas buenas, Thor es la peor. La presentación del personaje, lo que es la primera media hora, la que te cuentan todo esto del chaval este, que pues, todos sus traumas y demás, está muy bien, porque además luego, pues nada, cuando se convierte en el Capitán América, me encanta porque sigue siendo el hazme reír, porque claro, le convierten en un icono nacional y no hace más que ir con su trajecito absurdo de teatro en teatro, haciendo obras en las que le da un puñetazo a un Hitler de mentira y en plan que es el hazme reír del ejército, y cuando por fin consigue llegar a él, pues todo el mundo se ríe de él y demás. Y creo que de todos los superhéroes las películas de superhéroes que he visto últimamente, es un personaje que me ha llamado bastante la atención, que me ha gustado mucho su historia. Lo que me da pena es que realmente la segunda parte de la película, que es bueno, la otra hora, bueno, no dura 2 horas, pero casi, deja todo eso de lado. No es que sea mala, porque bueno, se convierte en una película de superhéroes de acción al uso, con el aliciente de que el personaje tiene su interés y tal, y bueno, y la acción está bien llevada, está bien contada y tal. Pero me da pena porque todo lo interesante, los conflictos interesantes que se cuentan en la primera parte se pierden casi por completo en la segunda, y bueno, podría haber estado bastante mejor. No es perfecta, por supuesto, tiene sus cosas increíbles de ese tipo de películas. Tiene su mujer florero, que me quieren vender al principio como mujer súper dura, que lo primero que vemos de ella es que le da una patada en la entrepierna a un soldado y ya es como, oh, esta mujer es súper fuerte, y luego, en fin, va a la guerra sin el casco, con sus rizos perfectos, en fin. No me vais a hablar de la mujer. La actriz... pues te lo podría decir, pero no te acuerdas. Pero no me acuerdo. La mujer es, a ver si la reconozco por... bueno, porque me haces esto? Es que si me acordase de cómo se llama, lo estoy mirando en el IMDb, pero como no me acuerdo... Ah, Peggy. Hayley Atwell. Sí, hombre. De toda la vida, ¿no? Por supuesto. Es una actriz que ha salido en Los Pilares de la Tierra. Ah, es verdad. O en La Duquesa, por ejemplo. Bueno, en fin. No, ah, vale, ya, es, ya sé quién es. El sueño de Cassandra, a lo mejor te suena de ahí. Sí, sí, ya sé quién es, sí, sí. También están por ahí, aparte de, bueno, el Capitán América es Chris Evans, que era uno de los alicientes por los que ir a ver la película, porque además yo, otra que fui a ver obligada, de esto de con los amigos que solo quieren ver blockbusters, dije, venga, vamos, tal. Y luego también es cierto que a lo mejor ha jugado eso, en las expectativas que tenía, también ha jugado un papel importante. Que no, que Capitán América es una peli de culto. ¿Qué? ¿Pero por qué eres tan lo peor? Lo que pasa es que te jode que, no, que la gente no... Como por ejemplo, el señor cine de Octavo Pasajero no haga más que decir que la película es bastante decente y a ti te da rabia. Porque es que no quieres quiero ir a... verla. ¿No quieres verla? Entonces me estás jodiendo. Bueno, esa parte de Chris Evans, que lo que iba a decir que... es un poco... lo que sé, el chico la verdad es que tiene una cara... Que por cierto, la primera parte de la película en la que él está en plan hombre menudito, pequeñito, enclenque y demás, que está hecha de forma digital, le han cogido el cuerpo de otra persona y le han impuesto la cara, y encima la cara se la han como empequeñecido. No se la han empequeñecido lo suficiente, y es una especie de chupachus que van dando, al que pegan de leches constantemente, que yo pienso... Diremos que tiene el síndrome Natalie Portman. Totalmente. No, pero joder, tienes ahí, por ejemplo, la red social, que yo me enteré a posteriori que los dos gemelos eran una persona, sí, y todavía me costaba creérmelo. Pues joder, porque no han cogido la misma persona para que hagan esos efectos digitales. Pero bueno, es que hay planos en los que no se nota, pero otros que no acababas de entrar porque no había algo raro con él. Era extraño. Bueno, está por ahí Tommy Lee Jones también, que joder, qué mayor está el pobre ya. Hugo Weaving, que hace de Red Skull, que es el villano. Cráneo rojo. Cráneo rojo, gracias. Bueno, que tengo que decir que ahí falla un poco la película. Red Skull, pues casi, o sea, se merecía ya llevarlo hasta el tope del todo de villano de estos exagerados de cómic, que sí que está un poco ahí, pero le falta un poquito de punto de cocción, aparte de que el enfrentamiento final entre ellos es como es lo más bla que he visto últimamente en este ¿No tipo de película. ¿No será eso que tiene síndrome de que es el prólogo de los Vengadores? Quizá. Y la han hecho un poco como, no nos vamos a pasar aquí y vamos ya, a reservar sí. momentos para la gran película del año que viene. No sé, pero bueno, definitiva. Overall, la película me ha gustado, me ha sorprendido y diré que... A la gente cuando se lo digo me dice, ¿pero qué dices? Se llama Capitán América. Oh. Es una de las películas menos patrióticas que he podido ver desde no solo de tipo superhéroe, sino en plan blockbuster de verano, palomitero, yo qué sé, Transformers, lo que todas las que me quieras decir. Una de las menos patrióticas que hay, y es que se llama Capitán América y claro, me cuesta mucho que la gente me crea, pero es cierto. Ah, y otra cosa también quiero decir. Alan Silvestri, que es uno de mis compositores de bandas sonoras favoritos, hace la banda sonora Capitán América y tengo que decir que estoy muy decepcionada porque la película, o sea, la banda sonora está bien, cumple su cometido, es como muy predecible para este tipo de muy bélica, épico bélico ahí tal, pero no veo nada de Silvestri en ella, no le veo personalidad a la banda sonora, es efectista y ya está. Tiene bien los créditos, como estaba decepcionada me fijé que tenía un music supervisor que es un David tal, no sé qué, así que quiero pensar que es culpa de ese tal David. Pero que por y otra cosa, sí, como siempre Marvel al final de los créditos de cuarto de hora o 20 minutos tienes la pequeña secuencia que en este caso era un avance de los Vengadores y es que no me puedo librar de Samuel L. Jackson ni en una sola película. Es que le odio. Ay, qué manía le tengo. Pero bueno, el avance de Los Vengadores la verdad es que promete mucho y tengo ganas de verla. ¿Para qué voy a mentir? Si es que hay que ser todo tipo de cine, hay que disfrutarlo, no hay que... Capitán América, es americanada, palomidera. No, está bien, de verdad. Se pasa un buen rato y eso... Ya está, he terminado de leccionar. Ya, has terminado, ¿no? No tienes nada que decir. No tengo nada más que decir. Bueno... Sigo yo por mi parte con una película del año 2008 que tenía pendiente y que me he fustigado por haber tardado tanto en verla porque luego ha resultado ser una maravilla, que es Milk, dirigida por Gus Van Sant, ese director de cosas como Good Will Hunting o Finding Forrester, por cierto. Esa película me parece bastante infravalorada para lo que es. Más que infravalorada, yo creo que ignorada, ¿no? Sí, también, podemos decirlo. Y el guión es de Dustin Lance Black, que es conocido sobre todo por la tele por una serie que es Big Love, que creo que es de HBO o algo así. Sí, es HBO. Y bueno, la película está protagonizada por Sean Penn, que hace de Harvey Milk, famoso en su época, en los años 70, por ser un gran activista a favor de los derechos civiles de los gays en San Francisco. Y acompañan Emil Hirsch, que se aparecía en la película que has comentado antes, Into the Wild. También aparecía Josh Brolin. Estaba por ahí Alison Pill, la que hacía de Kim Pine en Scott Pilgrim. Y James Franco, otra vez por aquí, que aparece haciendo de un noviete que tiene el protagonista. Bueno, cuenta la historia un poco de cómo un fotógrafo se va a San Francisco y ahí se encuentra con los problemas de integrarse dentro de la asociación de comercio de allí y se da cuenta de que está en una situación un poco extraña y hay una gran marginación de los gays en la sociedad. Entonces empieza un poco a utilizar el poder de los gays, el lobby gay, por así decirlo, que, en fin, lo digo entre comillas, no os enfadéis porque lo digo en plan irónico, que conste. Utiliza el poder de toda la gente que está siendo marginada simplemente por ser gay para hacer presión y boicotear otros comercios y donde se está marginando. Y a partir de ahí comienza una carrera política en la que intenta ser... es un puesto un poco extraño que aquí no hay, que es como si aquí en España los concejales de los ayuntamientos se eligieran por distritos de las ciudades, ¿no? O sea, por barrios, por así decirlo, en lugar de ser elegidos en las elecciones municipales. Entonces allí él se va poco a poco presentando a esos cargos de supervisor de distrito, o como se llame, para intentar cambiar las cosas desde una posición de poder. Es muy interesante ver, por un lado, esa lucha que hay local de Harvey Milk, una lucha que él no hace por ningún tipo de ambición política, sino por simplemente por lograr reconocimiento social, que la gente trate igual a los gays que al resto de la gente que sea heterosexual. Tan simple como eso. Y la película muestra toda la situación que había en esa época, a finales de los 70, en Estados Unidos, donde se intentaban sacar leyes tales como intentar echar de forma totalmente procedente a todos los profesores en las escuelas que fueran abiertamente homosexuales. Cosas así que se intentó mover en aquella época y que muchos estados llegó a aprobarse ese tipo de leyes. Y muestra eso un poco, la vida personal de él. Queda un poco de fondo para darle un poco más de dramatismo y conocer al personaje, pero principalmente la película es esa lucha por llegar a ser alguien dentro de esa representación política y luchar simplemente por los derechos civiles de los gays. Muy recomendable para todo el mundo, la película es maravillosa, está muy bien contada, el personaje Sean Penn tiene una interpretación increíble, impresionante, da cosica verle porque no reconoces, dices, eso, sé que es Sean Penn, pero desde el primer momento se mimetiza con el personaje de una forma brutal y eso se puede comprobar al final porque salen imágenes del verdadero Harvey Milk, porque todo esto está basado en un personaje histórico, y cuando ves al verdadero Harvey Milk dices, coño, si es que le ha copiado absolutamente toda la forma de moverse, de hablar y absolutamente todo, en fin. Que muy recomendable, sobre todo también muy actual, desgraciadamente, por temas políticos que hoy en día se siguen utilizando los mismos argumentos en contra de los derechos civiles de los gays que hace 40 años. Hacéroslo mirar, amigos. Ya está. Bueno, pues sí. Harvey Milk, hola. Gus Van Sant es un director bastante irregular. Sí, eso es cierto. Pero la verdad es que Milk sí, es una de sus mejores películas. ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, me toca a mí. Y voy a hablar de My Own Love Song, nuestra canción de amor, que es una otra película indie del año pasado, 2010, que cuenta la historia de una cantante paralítica que es René Zellweger y su amigo, que es un luchador, no, es un bombero, que está lesionado y que es Forrest Whitaker, como se pronuncie. Y bueno, juntos, en fin, son una especie de medio marginados sociales que deciden emprender un viaje a Memphis para ir a unas convenciones a las que quiere ir el personaje de Whittaker, que cree en los ángeles y en las hadas y demás, y bueno, está un poquito para allá. No. Y viene uno de estos charlatanes a dar una charla sobre el tema y se deciden, al final la convence y deciden ir a Memphis, que bueno, no deja de ser una excusa. El director de la película es Oliver Dunn, que bueno, tiene por ahí la Bee and Rose, entre otras. Y la película... a ver, tengo un problema con esa película. Ah, por cierto, tengo que decirlo. Es indie, sí, es indie. Porque que estén Forest Whitaker y René Zellweger no la hace comercial. Sabes perfectamente que simplemente es indie porque es de una productora que no está en Hollywood, ya está, simplemente. Ya, técnicamente sí, pero ya sabes por qué, lo digo. Ahora, que los temas que trate sean completamente mainstream, pues es otro asunto, claro. Bueno, no es... bueno, a ver, mi problema con esta película es que no sabe qué quiere ser. Por una parte... tiene la historia interesante de la chica que está en silla de ruedas, que está frustrada y que se niega a vivir su vida y está todo el día en el sofá y tal, y de un hombre traumatizado por su pasado, que no diré, que hace que todo el mundo, bueno, está traumatizado y tal, que hace que todo el mundo le tome por loco, y cuenta como el viaje este que hacen de ellos dos hacia el autodescubrimiento es interesante y tiene buen ritmo. Pero me perturba porque se combina con ciertos tics y recursos de un cine rollo indie optimista con toques surrealistas o incluso a veces psicodélicos, que no le pega nada a la historia, a lo que está contando, y como que no se sabe si, o sea, como que ni una cosa ni la otra. Si quieres ser rollo surrealista tal, pues lo eres, pero si quieres contarme una historia intimista tal, pues la cuentas, pero la mezcla como que personalmente me resultó bastante rara y no acababa de convencerme. Pero bueno, al final del día la verdad es que merece la pena por Forest Whitaker, que está genial en el papel este de medio loquito tartamudo buenín. Nada, su mejor papel es en Species. Sí, El último rey de Escocia, bueno, y también está muy bien por la banda sonora, que es así una especie de mezcla de rock clásico y country y tal, porque bueno, la chica esta, creo que lo he dicho antes, que es cantante de country y tiene un poco también ese rollo. Y bueno, la verdad es que la película está, como sí que tiene historias ahí de fondo interesantes, pues bueno, al final se ve bastante bien, tiene sus momentos curiosos y lo que digo, que ellos están bien. Y bueno, a mí René Zellweger, la verdad es que fuera del papel de Bridget Jones no me convence mucho como actriz, pero aquí no lo hace nada mal, está bien. ¿Y la recomendaría? Pues no lo sé. Yo creo que es bastante... Es de esas que acabas y dices, no está mal, pero muy olvidable. Así que supongo que no. Que no la recomendaría especialmente. Ay, qué exigente eres con el cine indie. Moderno. No soy exigente. Lo que pasa es que ya al final todo es un constante déjà vu y las historias son muy parecidas y tienes que hacerlo muy bien para destacar. Y precisamente esta, que intenta tener esos tics raros que he comentado, si lo hubiese llevado por ese aspecto, o se hubiese centrado en el aspecto intimista. Es que tenía las historias interesantes, pero la forma de desarrollarlas, pues creo que no son especialmente acertadas. En fin, ¿sabes dónde está muy bien Rilese Weber? ¿Dónde? En Chicago. ¡Qué bien traído, Ramón! La película de 2002, que es una de esas lagunas que tengo, que normalmente pues intento si poco a poco... Que... solucionar y ver estas películas que tengo pendientes que realmente resultan ser luego imprescindibles. Es la película de Rob Marshall, famoso sobre todo por hacer adaptaciones y cosas de musicales para televisión, pero que luego ya ha tenido éxito internacional con Chicago, con Memoirs of a Geisha o últimamente Nine, que bueno, esa tuvo ya más... ¡Qué decepción! Nine tuvo unas críticas muy tal... Y es el responsable de la última de Piratas del Caribe, este sí. Chicago es una película musical basada en un musical del mismo nombre, que era pues una especie de sátira de lo que es el mundo de la de los criminales famosos, por así decirlo, en la época de la Gran Depresión y con el mundo del jazz y todo esto de telón de fondo. De cosas, pues eso, la corrupción en lo que es la administración judicial y todo esto, que está todo corrompido por la pasta y por los intereses de lo tal. Y la película aparece en ese Weber, como he dicho, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, que está impresionante, me sorprendió muchísimo ver en un musical y cantando, Queen Latifah. También aparece John C. Reilly, que es como también cantando. Tiene un par de momentos buenísimos. Y Lucy Liu, que aparece por ahí, pero no canta. Me decepcionó eso, no canta. Es una historia en la que, bueno, una antigua corista intenta un poco ser ella vedete, por así decirlo, y hace cualquier cosa para ello. Y se ve como, pues, como le engañan, mata a alguien que le ha engañado, que supuestamente tenía poder para meterle en su propio local y demás, donde actuar. Le mata y le meten en la cárcel, y entonces se encuentra con un abogado que es eso, que Richard Gere, que es famoso por intentar salvar a todo el mundo, pero no lo hace por el dinero, como él dice, no, lo hace solo por ayudar a la gente. Pro bono, sí. Sí, es genial porque la película empieza muy fuerte desde el principio, con un número musical fantástico que se ve donde nada más y nada menos el personaje de Catherine Zeta-Jones ha matado a su compañera de actuación justo antes de ponerse a bailar y cantar. Y a partir de ahí el ritmo no baja en ningún momento. Es súper intensa, los números musicales están muy bien, mezcla lo que es la trama con los números musicales, con un montaje espectacular, que me parece, en algunos momentos. ¿Qué más? Es súper sexy. Cuando digo súper sexy es que utiliza muy bien lo que es el tipo de actuaciones y demás que se espera de la época. Y bueno, las piernas de Catherine Zeta-Jones están muy bien también. Y merecían una nominación al Oscar, pero no se la dieron, solo dieron 13. Maldita sea estos académicos benditos. Y en conclusión, es un gran musical, una gran película. Renée Zellweger está muy bien en su papel, y Richard Gere también, y sobre todo también a destacar, aparte de la parte musical y todo muy festivo, destacar esa parte que tiene de crítica a estas celebridades, estos criminales famosos que había en la época, y que se, bueno, hoy en día hemos visto cosas parecidas con gente como, evidentemente, salvando las distancias, porque además no canta, como O.J. Simpson en su momento, y otros que son famosos por ser criminales, asesinos o lo que sea. Este tipo de cosas es lo que se satiriza un poco en esta película, y muy bien, muy divertida, y vamos, es que se pasa volando, o sea, da pena incluso, se termina demasiado pronto. La dirección artística es tremenda. Maravilloso, sí. Y la fotografía y eso. Y es uno de mis musicales favoritos. Y aun todo, no se merecía las 13 nominaciones. Me parece demasiadas nominaciones para esta película. Más que nada, ya, sí, estoy un poco criticoso, porque era el año de las nominaciones a los Oscars del Retorno del Rey. De las dos torres, del Señor de los Anillos, sí. Que no se llevó prácticamente nada. Y esta película se llevó todo, pero bueno, que es una muy buena película, ¿eh? Todo se ha dicho. No le estoy quitando méritos. Todo, Hombre, pero se llevó 7 o algo así. 6 o 7 no. Oscars. Pero no, pero de las importantes no tantas. Bueno. Perdón. A mí es que me gusta mucho Chicago. No, es genial. El número este del tango de la cárcel es brutal. Yo me quedo, como ya te lo he dicho, con la parte que hay del juicio, en la que Richard Gere es prácticamente la estrella, y ahí es espectacular lo que hace, es súper divertido, además la parte del juicio y todo lo que pasa ahí. Es que está muy bien, es un musical imprescindible, hay que verlo. Bueno, y yo voy a acabar con mis películas, con una... No, que viene la SGAE. Un clasicorro. Un clasicorro tremendo. Como ya dije en el anterior episodio, he ido mucho al ciclo este de los cines Verdi de películas clásicas, que por cierto tengo que decir, hoy voy a decir una crítica, y es que las películas cuestan 8 euros. ¡Ah! Y sí, que es el precio, la verdad es que es uno de los cines más caros de Madrid, y... y es teniendo en cuenta que tenemos la filmoteca, que las películas cuestan 1,50€, 2€, depende. Claro, ver este tipo de películas a 8€, pues, en fin, que duele un poco. Hombre, pero bueno. Si fuera remasterización digital 3D, todavía. No, pero la verdad es que las dos que he visto hasta el momento han merecido mucho la pena y no han merecido cada euro. En este caso estoy hablando del Bueno, el Feo y el Malo. Grandiosa película, sí señor. Grandiosa película de Sergio Leone de 1966. Tercera película de su llamada trilogía del dólar. Tengo que decir que por culpa de los westerns que echaban en Telemadrid siempre después de comer y que mi padre se los tragaba absolutamente todos, le cogí mucha manía al género, al western, y a día de hoy, aunque he visto alguno que sí que me ha gustado, en general... No acababa de ponerme yo con el género, intentar reconciliarme. Y la verdad es que después de ver El Bueno, el Feo y el Malo me he reconciliado del todo. Y cuando vuelva de mis festivales cinematográficos me voy a poner a ya que me recomienden los oyentes western. Fíjate tú, mira, qué fácil va a ser elegir alguno para ver. Me parece impresionante que, bueno... decir, por presentar la película, pues tenemos a tres cazarrecompensas. Uno es Eli Wallach, que hace de Tuco, que es el feo. Luego tenemos a Clint Eastwood, que es el rubio, que hace del bueno. Y Lee Van Cleef, que es Ojos de Ángel, también conocido como el malo, tremendo, el malo. Que son los tres protagonistas de Bueno, el Feo y el Malo. Y que bueno... como voy a decir luego una cosa, ya voy construyendo de qué va a medida que hablo de ella. Y es impresionante que dura otra película que dura 3 horas, que no aburre absolutamente nada. Bueno, hubo un momento que miré el reloj, que fue como todavía queda 1 hora, pero enseguida se me pasó la tontería porque la última hora es la más emocionante de todas. Tarda muchísimo en arrancar con la presentación de los personajes y porque además tienen las tramas por separado, y por un lado están el bueno y el feo, que están pues ahí con sus tejemanejes y con sus idas y venidas, y por otro está el malo, que está como en busca del tesoro, que luego se convierte en el gran tesoro de la película. Pero no importa, porque la relación entre el rubio y el feo es tan divertida, y las tensiones que se crean en los enfrentamientos es que son una maravilla de dirección. Es que... este género, la dirección es tan importante que, o sea, estoy deseando ver más. La verdad es que estoy muy emocionada con esta película porque... en fin, he descubierto un género que, como he dicho, tengo muy olvidado y me apetece bastante explorar más cosas. Y lo que me pasa es que yo creo que va a ser muy complicado encontrar películas que estén a la altura de esta. Pero bueno. Bueno, así a bote pronto te digo las otras de la trilogía del dólar. Ya, claro, que no sean de Leone. O Agáchate, Maldito, o yo qué sé, alguna que te he comentado cuando hicimos algún top de Clint Eastwood. Bueno, Sin Perdón me gustó. Claro, sí, pues algún western que tiene Clint Eastwood, más aparte de él, como The Outlaw, ¿cómo era? Ya no me acuerdo el nombre, bueno, era el Fuera de la Ley y en España y alguna otra más. Son westerns que realmente, pues si los ves, seguramente no te vas a aburrir, ni mucho menos. Bueno, pues en fin. Eso, como decía, que hay que ser muy hábil para contar este tipo, porque realmente a nivel de guion hay poco, es todo ahí la tensión que se va creando y me gusta cómo te va mostrando, bueno, a la vez que te critica también ambos bandos del país que está en plena guerra de secesión y como te lo cuenta desde el punto de vista de los bandidos que pues campan a sus anchas, hacen todo lo que quieren, el resto está ahí a lo suyo y ellos van como perro por su casa, pero me gusta cómo les utilizan para mostrar todo este tipo de cosas, está muy bien. Pero bueno, como también se pueden grabar podcasts enteros sobre esta película, solo voy a destacar toda la parte del final, que es la tensión hecha película, con esa primero esa secuencia que, en la que el feo llega al cementerio y empieza a buscar la tumba en cuestión y empieza con a sonar la música de Ennio Morricone. La música de Ennio, que es The Ecstasy of Gold, que es una canción, un tema que me ha gustado siempre muchísimo, que es maravilloso. Ese momento es como el éxtasis absoluto, como dice la canción de Morricone. Que por cierto, el 50% de la tensión de esta película es el ¡ah! Es tremendo. Y luego también es el duelo, ese final a tres, en la que está literalmente 3 minutos. Con planos de uno, de otro, más cerrados, más abiertos. Es como yo estaba que me estaba mordiendo las uñas en ese momento. Y Clint. Ay, Clint. Si es que yo no quiero ser grosera, así que solo voy a decir... No quieres serlo, pero lo serás. Solo voy a decir que Clint será un actor limitado en cierto tipo de personajes, pero ese tipo de personajes los clava. Y cada plano corto que sale con su cigarro y su cara de duro, es que me temblaban las rodillas. Bueno, cuando se enciende la cerilla, hasta en las manos es como, ¡ay! Si es que es capaz de llevar un poncho y hacer así un gesto para quitárselo y seguir siendo sexy. Es que sí, en fin. Cuidado, no te resbales en la silla, Adri. Clint, sí, sí, a la... El agresor ha sido tú. Pero no, no, Clint. Entre Clint y Paul Newman me van a matar. En fin, una maravilla de película, totalmente recomendable. Y os lo digo, seguramente habrá, porque me lo encuentro habitualmente cuando hablo de cine con la gente, que hay mucho renegado o gente que oye un poco del género western, como yo hago o he hecho hasta este momento. Y de verdad que es una muy buena película para ver que este género tiene muchas posibilidades. Y en fin, me reitero en que espero que los oyentes me recomienden sus películas favoritas de western. Y esto. True Grit. True Grit, qué bien traído. Bueno, y para terminar ya toda esta mega sección de películas que hemos visto en estos dos episodios largos e intensos y repletos de contenidos, yo me he decantado por una película que vi hace muchos años y no recordaba mucho de ella, de mi querido y amado Stanley Kubrick, director de grandes obras maestras de cine como Espartaco, Lolita, Doctor Strangelove o 2001, por poner un ejemplo, que es Barry Lyndon, quizá una de las películas, entre comillas, más desconocidas o que muchas veces no se nombran, de Stanley Kubrick. Que está, a mí me gusta mucho la banda sonora. Está, sí, la banda sonora está muy bien, pero bueno, vayamos por partes. Está, sí, sí, está basada en un libro de aventuras de William Makepeace Thackeray, que es un autor del siglo XIX, conocido sobre todo por otra obra suya que era Vanity Fair, que se ha adaptado muchas veces al cine, al teatro y demás. Y cuenta la historia de Barry Lyndon, efectivamente, el protagonista, que bueno, no se llama Barry Lyndon de esa forma, sino que se llama Redmond Barry, Ryan O'Neill, un actor que en aquella época estaba en la cresta de la ola y que luego pues desapareció. Y es una especie de pícaro de familia a la que le han arrebatado sus posesiones y vive un poco así a lo suyo, y tiene una prima que aspira a pegar un bragatazo en su caso y casarse con un oficial inglés, estamos hablando de Irlanda, por cierto, y ahí, sí, ahí está el tono, siempre el mal rollo entre los irlandeses y los ingleses que se habla en la película. Es la época de, bueno, es el siglo XVIII, la época más o menos de la Guerra de los Siete Años. Es todo como un entorno así muy, muy extraño para hoy en día, para nuestros ojos, y no saber un poco de la historia de Europa en esos momentos. Pero bueno, digamos que por cosas del destino se intenta interponer entre su prima, de la que está locamente enamorado, y del oficial, y le sale el tiro por la culata, jajaja, ja, ja. He hecho un chiste para que haya visto la película, porque hay un duelo, hay varios duelos en la película, y entonces tiene que irse de su pueblo y empieza pues sus aventuras. Es una película de aventuras realmente, intenta un poco salir adelante, y al final, digamos, la película además está dividida en dos partes, una en la que es cuando cuenta cómo llega a ser, por así decirlo, Barry Lyndon, es decir, hasta que llega a casarse con una rica heredera y por fin toma la posición de gran señor con dinero y demás. Y luego otra parte que es un poco el decaimiento del personaje y los problemas y todo esto. Así como la obra original era una sátira y era muy humorística, la película es bastante más seria. Aquí Stanley Kubrick pues cambió cosas, como que el narrador no era el propio personaje protagonista, que era un mentiroso, jugaba con el tema este del narrador que no es confiable y demás en la novela, pero en la historia es un narrador objetivo, bueno, objetivo hasta cierto punto, y entonces es todo como más dramático. Se cuenta el personaje y ya está, se cuenta lo que le ocurre y punto. Es, bueno, sobre todo tengo que decir, es una película que a nivel de fotografía es increíble, es excepcional, o sea, tiene incluso algunos hitos, porque se utilizó en la mayor parte de las escenas iluminación natural, nada de iluminación eléctrica, y se utilizaron lentes especiales diseñadas para utilizar en telescopios de la NASA, para poder aprovechar bien la luz y demás, y utilizar aperturas muy, muy grandes, en las lentes de las cámaras. Luego hay que decir que es una de las películas que, de Stanley Kubrick, más impresionantes a nivel visual. Tiene unos planos que son cuadros auténticos. Esto que no se ve últimamente, que es que el director componga un plano realmente muy complejo, con una escenografía, un montón de personajes en pantalla, y que los ves de fondo y está ocurriendo un montón de cosas y demás. Esto lo tiene esta película en un montón de momentos. Y realmente impresiona ver esa capacidad que tenía este hombre para mostrar todo eso en pantalla y contarte una historia, además, que no se le fuera de las manos del personaje protagonista. Es larga, son 3 horas de película, con un intermedio en la mitad. Y bueno, quizá puede echar para atrás porque es una película de época, pero no, o sea, ocurren muchas cosas. El personaje no para de hacer sus aventurillas y sus intentos de prosperar en la vida y encontrarse con mujeres y demás, y pasa todo tipo de cosas. No hay tiempo para aburrirse. Ya digo, a mí me daban ganas de aplaudir los planos de este hombre en esta película, porque es espectacular, de verdad, lo que se llega a ver en Barry Lyndon. Y nada más, es cine imprescindible, voy a decirlo, imprescindible. Y no, tienes que decir recomendada encarecidamente. Encarecidamente. Bueno, y ahora pasemos, yo creo, a comentar un poco en los comentarios de los oyentes en Malditos Bastardos. Y en los Malditos Bastardos, la sección de los oyentes, primero, como siempre, agradecer los emails, los comentarios, los mensajes en Facebook, los tweets, los retweets, los... ¿cómo se dirá? Los flash forward. Las reseñas en iTunes que nos dejáis, que, bueno, ya os comentamos y os respondemos a todo o casi todo lo que nos decís. Y vamos a destacar un par de cosas que hemos recibido por correo electrónico y por Twitter. Adelante, Adri, desde Madrid. Pues gracias, Ramón, desde Salamanca. Bueno, hemos recibido un email de Daniel Roca, súper currado, que nos comenta como las trillones de películas que ha visto en este verano. Y bueno, por destacar alguna cosa que nos ha parecido curiosa. Primero, curioso que cuando habla del Club de la Lucha, dice que no entra en la película porque la premisa le parece deleznable. Y yo antes hablaba con Ramón, porque digo, ¿por qué? Puedo entender que a lo mejor, como en el Club de la Lucha tiene este giro al final, que a lo mejor pues te puede cabrear, que a mí me gusta mucho la película, pero puedo entender que algunos no entren en ese tipo de juego y tal, pero la premisa deleznable, la verdad es que a mí me sorprende. No sé tú qué piensas. No sé, yo creo que, a no ser que se haya quedado un poco en la superficie de todo el tema de las luchas y demás, o que directamente lo que se plantea en la película le parezca de comunistas y de rojos, pues no sé a qué se puede referir, la verdad. Bueno, supongo que nos lo dirá. Luego comentaba el tema de los Goonies, que la había visto, pero que no le había parecido para tanto, que suponía que era un factor generacional por el que a la gente le gusta y tal, y yo... La verdad es que creo que sí que tiene algo que ver, porque a mí me pasó que me compré el DVD del 25 aniversario este que sacaron, súper megatrónico, con un montón de cosas, y vi la película y sí, me gustó, sí, tenía ese factor nostalgia tal, pero no me emocionó como otras, como pues comenté ET, que me siguen emocionando igual. Sí que la vi una película bastante más limitada de aventuras y tal, que es más difícil a lo mejor de disfrutar si la ves fuera de la edad correcta a la que hay que verla. Pero no sé, supongo que sí que será ahí el factor generacional, aunque creo que a ti no te pasa, ¿no, Ramón? Yo creo, no sé, yo más que el factor generacional, yo creo que es una película que a lo mejor si no conectas con los personajes desde el principio, pues ya puede ser lo que sea la película, que te va a dar igual lo que les ocurra. Pero es que no sé, yo veo el tipo de cine este como los Goonies que se hacían en los 80, yo creo que es bastante universal y que no tiene nada que ver con... rollos generacionales, porque mi padre mismo, que tiene más años que nuestro oyente de Daniel, sí que le gusta los Goonies y tiene cerca de 60 años mi padre, quiero decir, así que no sé, factor generacional, pues no lo sé, no, yo por mi parte no creo, yo creo simplemente que pues no le gusta y ya está, tampoco hay que buscarle explicaciones extrañas, ¿no? Sí. Yeah. No pasa nada, pues no te gusta, no conectas con los personajes o con la historia, con la forma de contarla, y ya está. Pero baneado estás. Bueno, yo te desbaneo. Bueno, simplemente de decir que comentaba que más extraño que la ficción le había gustado mucho, que creía que la había recomendado yo, y sí, la había recomendado yo, y la vuelvo, aprovecho para volver a recomendarla. Y luego, bueno, muchas gracias, Daniel, por tu super mail. Y luego quería comentar una mención que nos hicieron en Twitter, que leo textualmente, es una frase que dije yo en algún capítulo por ahí. La primera vez que vi doblaje ruso era un anime japonés doblado al inglés. Adri, episodio 2. Vale, cierto. Dice que en serio no somos gafapastes. Pues no, porque ver anime japonés doblado al inglés y doblado al ruso no es gafapasta. Ramón, defiende. No, ya defendí utilizando las herramientas del social media. Ya lo defendí ahí, porque nos llamaba gafapastas directamente al principio, sin pruebas ni nada, ni argumentos. Pero este argumento está vacío, es vacuo. ¡Hala! He utilizado una palabra del diccionario. Venga. No, en serio. No creo, yo creo que todo lo contrario. Pero bueno, yo ya he dicho que eso es más de ser friki que de otra cosa. Sí, eso iba a decir, pero bueno. Pues nada, que de nuevo muchas gracias a todos por vuestros comentarios y demás. Que esperamos si nos queréis contar como Daniel las películas que habéis visto el verano, os queréis recomendar alguna, me queréis recomendar algún western, lo que queráis, pues nos lo podéis hacer y Ramón os va a decir cómo. Tenemos distintos medios de contacto, todos muy válidos, como son Twitter, donde estamos con @pelivista, Facebook, que nos podéis buscar como esta peli ya la he visto y ya aparecemos. Tenemos una dirección de correo electrónico que es entrada@estapelidelavisto.com y todos los datos de contacto, de suscripción, de descarga y etcétera, nuestras fotos en tanga de las vacaciones en el Caribe están ahí en estapelidelavisto.com. Y antes de despedirnos, simplemente recordad que nos, por favor, recordad, si nos queréis votar, tenemos ahí los directos de la JPod y los European Podcast Award, por favor, somos personas buenas y decentes, aunque a veces veamos anime japonés doblado al inglés, subtitulado al ruso. Deja de ronronear, Adri. Pues en nada, fin, nos despedimos, ¿no? Ya nos escucharéis, nos oímos, nos hablamos, supongo que, no lo sé, en unas semanas. En octubre por ahí empezaremos la segunda temporada, ¿no, Ramón? Efectivamente, a principios de octubre volveremos ya con la temporada regular y de periodicidad más o menos quincenal. Así que nada, yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego. job.